el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Estamos completamente en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarle la mejor información de lucha libre. Tenemos bastante, vamos a hablar mucho de lucha libre. Estas dos horas vamos a hacer unos enlaces y además unas acostumbradas entrevistas que acostumbramos en este programa. Saludo a mis compañeros allá en cabina, al productor y operador de este programa, Javier César, que lo puede escuchar todos los sábados en 33 revoluciones por minuto de 6 a 7 de la tarde, todos los sábados. Un magnífico programa que no se lo pueden perder. O sea, felicidades, amigo. Ahí la lleva tu programa. Muy bien, y aquí está. Primero las damas. Eddie Monster, Eddie Monster, Eddie Monster. Cómo me gusta esta presentación. Sí, le quedó excelente. Sí, Tayeni, felicidades. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes otra vez. Muy bien, sí, otra vez. Aquí está. Aquí y el pariente más incómodo de la radio, Alejandro Espinosa. Buenas tardes. Y el más guapo. Bueno, hola, muy buenas tardes. Bueno, muy contento de estar este domingo de lucha libre, domingo de super libre. Bueno, ya estamos listísimos con información. Asistimos a la rueda de prensa del Rayo de Jalisco Junior. Y bueno, tenemos información, más aparte, pues obsequios para regalos, boletos de regalo para. Exactamente, la tarde cortesías de hoy, para hoy domingo. Para hoy y para el martes. De Glamour, es correcto. Sí, estuvimos el pasado lunes. Lunes, hace mucho. Nos trataron ya muy bien, ¿no? Sí, señor. Excelente. Excelente. Rico desayuno, ¿no? Muy rico el desayuno. ¿Perdón? No. Comimos y bebimos. No, la verdad. Un mariachi muy bonito, voy tocando mariachi, muy bien en el mariachi. Bueno, el mariachi, la presencia, impone la presencia del Rayo de Jalisco, ¿no? Sí, ¿verdad que sí? Es una presencia imponente y bueno, estuvimos platicando ahí de todos los pormenores de esa función. Y bueno, ahí la ronda de preguntas y respuestas al Rayo de Jalisco de todos los periodistas y pues bueno, pues, me dio gusto también, Botamán, ver que en muchos medios se estuvo difundiendo eso en tanto en radio, en FM, televisión y otros lugares que habitualmente no dan mucha noticia de lucha libre. Sí, esta es que sí se fue, está moviendo bien la Rayo de Jalisco, al Rayo de Jalisco trae su equipo de prensa. Ajá, lo está trabajando muy bien, ¿no? Excelente. Y por cierto, déjame, ya que mencionas eso, déjame decirle al público que por única ocasión y por ser ahí en el Rayo de Jalisco Junior, el programa Super Libre de televisión por internet va a ser el martes. Va a ser el martes completamente en vivo. Va a estar el Rayo de Jalisco con nosotros. En vez de miércoles, va a ser el martes. El martes. La misma hora, 6 de la tarde. De 6 a 7 de la tarde, próximo martes, el Rayo de Jalisco con nosotros en televisión. Excelente, pues, muy bien. Sí, hablamos con Memo Cos, con Karina y con José y amablemente aceptaron el cambio por esta semana, ¿no? Entonces, pues porque el miércoles hay una rueda de prensa en unas botas muy conocidas aquí. Ajá. Ahí va a ser la rueda de prensa oficial. Ah, Botamán, ¿vas a estar ahí? Claro, no puedo fallar. Y también ese día la firma de la rueda de prensa y firma de autógrafos del Rayo. Ajá. Entonces iba a estar muy ocupado el miércoles, aparte de otros. Okay. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, lo cambiamos para el martes. Ah, pues muy bien, pues el martes. Entonces ya está, el próximo, en vez del miércoles, es el martes el programa de Super Libre TV. Exactamente. Así. Bueno, y también, ¿qué hicimos en fin? También tuvimos el martes de Glamour, que estuvo espectacular el martes. No estuviste presente. No, tuve grabación, Botamán. Pero estuvo excelente. Teléfonos en cabina, 3613-2727, 3613-3088, para que se note, ponga a trabajar a la cinta Jenny. Y hoy en la Arena Coliseo se presenta Esfinge, Magnum y Vaquero Junior contra Furia Roja, el Joker y Spectrum. Es la lucha estelar. En la semifinal viene Star Black, Divino y Reiko contra Sádico, Ébola y Thunder Boy. Y en la siguiente, Cosmos y Smaker contra Exterminador y Relámpago. Y en la siguiente, El Alteño y Johnny Dynamo contra Linterna y Mr. Brisa. Y en la de calentar la lona, micro contra Destello. Es lo que hay para hoy a la Arena Coliseo. Este programa está muy chido. Ah, sí, el de programa de lucha libre, exactamente. Sí, muy buen programa. Buen programa. Entonces vamos a ver qué pasa hoy. Acuérdense de que a las 6 de la tarde estamos completamente en vivo, señor Alejandro. Así es, de la Arena Coliseo Medrano 67, Arena Coliseo de Guadalajara, en donde tendremos un ejercicio de imaginación llevándoles todo lo que acontece en el cuadrilátero. Muy bien, estamos esperando al niño, al señor Venegas. Paco está trabajando. Ah. Ya es que es muy solicitado. En el bar ese, ¿cómo se llama? Cau. En otro lado. En otro. Está trabajando. Me mandó un mensaje que está trabajando, que... Oye, pues qué bueno, porque nunca trabaja ese muchacho. Oye, un día del año, que haga algo de provecho, ¿no? Mira, oye, pero ¿cuál de los dos Pacos? Porque los dos están igual. Sí, exactamente. Mira lo que dice Ramón del Ángel, luego dice, Ramoncito, saludos, Ramoncito, dice, que paguen lo que se comieron en la rueda del Rayo. Botamón se llevó un topper para los chilaquiles, bueno. No. Y el centro de mesa. No, también, como los que van a las fiestas, ¿verdad? Yo me llevo esta, ahí se están peleando. Yo en el carro de Botamón, el centro de mesa. Oye, todos cuando van unos 15 años, se pelean por el centro de mesa. ¡Ah, que yo llegué primero! ¡Ah, que yo deseo! Sí. No, es una peleadera. Bueno, Ramoncito, pagamos, dejamos una buena propina. No, el Rayo nos invitó. Viejito. Es Alejandro. Propina sí dejamos, pero el Rayo nos invitó al desayuno. El Rayo nos invitó. Muchas gracias, señor Rayo de Jalisco. Muy bien. Bueno, es lo que hay esta tarde. Comuníquese con la cita Jenny para que la ponga a trabajar. Y se vea Venegas por ahí, que lo dejen pasar, ¿no? Debe venir con sus pasos de traer la fiesta todavía, ¿no? Muy bien, exacto. Porque subió una foto que le había entrado la cruda. ¿Ah, sí? No sé por dónde le entró, no Ajá. sé qué. Pero ahí subió una foto que le había entrado la cruda. A lo mejor todavía andan esos menesteres, ¿no? Así es. Saludos. No sé si tienes ahí a Rocío Ayala, ¿no? Manda un saludo. Rocío Ayala me manda un saludo. Muchas gracias, Rocío. Estamos aquí. Trabajamos como cada domingo. ¿Qué te parece el cartel de hoy, mi querido Alejandro Espinosa? Excelente. Bueno, en la lucha semifinal a mí me gusta mucho el estilo luchístico que tiene Star Black. Es uno de mis luchadores favoritos y creo que es un luchador que va en ascenso. Un luchador que ha estado trabajando disciplinadamente, que ha estado... dándole duro y que sobre todo ha sido muy constante, ¿no? Así es, así es, así es. Y vamos a ver que aprovechen la oportunidad que le están dando uh-huh. otra vez, ¿no? A ver sí. qué pasa hoy en la Arena Coliseo de Medrano 67. Así es, este domingo familiar, que bueno, ya estamos ansiosos porque empiecen las hostilidades a las 6 de la tarde y listísimos para llevarles hasta sus oídos en donde quiera que se encuentren. ¿Qué es todo, un ejercicio de qué dices? Ejercicio de imaginación. Así es. Porque ellos, la gente está imaginando en casa donde nos escucha, imaginándose las acciones mientras nosotros vamos. Así es. Y también, narrándoles lo acontecido. También vamos a hablar de la lucha de leyendas mexicanas, que fue todo un éxito, ¿eh? La verdad, la gente respondió bastante. Yo tenía mis dudas y no, hombre, respondió la gente bastante a este cartel. ¿Tuviste oportunidad de ver la lucha? No, no la tuve, no he visto, pero vi fotografías uh-huh. donde la arena estaba con muy buena entrada, ¿eh? Uh-huh. Qué bueno que la gente respondió por ver estas leyendas. Es que es una oportunidad única. Ya no, ¿no? Ya muchos ya no los vas a volver a ver tan seguido luchando. Y ahí estuvo el Rayo de Jalisco, Canek y Dos Caras en la lucha estelar contra los hermanos Dinamita. Y eso fue muy bueno, ¿no? La verdad que... el Rayo de Jalisco y todos los Dinamitas se presenten, además del profe Sata, uh-huh. que acompañado del Negro 440 Casas dio excelente lucha y también Fuerza Guerrera contra Atlantis, Máscara Sagrada y el Fantasma. Oye, pues a ver si nos acompaña el próximo martes el satánico para que no, nos no, el martes no puede. ¿Martes no viene? No, no, el martes. Ah, ¿dices ahí a la transmisión? Sí. Muy bien, yo creo que sí, vamos a hacer todo lo posible, ya debe estar descansadón para ese día. Y el que está aquí con nosotros llegando siempre, como no falla, pero llega... Caminando como charrito. Como que ya se está contagiando de ya alguien. Ya se está contagiando. Llega tarde, diario. ¿Y por qué caminando como charrito, como si no se pudiera sentar? Pregúntele eso a él, señor Francisco Venegas. ¿Por qué como charrito? Pues así. Y nada, buenas tardes, amigos, que escuchan ese gran programa de Lucha Libre. No será el mejor, pero sí es el único. Sí, claro. Ah, no. No digas eso porque no van a decir que ya nos creemos. No la creemos, por eso digo, no somos los mejores, pero sí somos los únicos. Bueno, a ver, ¿por qué te dice eso? Que caminas como charrito. Pues viene caminando así. Y esta es patria, debe de ser así, o sea, uno muy mexicano. Siéntate, Venegas, para platicar, antes de la pausa poquito. Estaba comentando, ay, ¿por qué ese caballo? Dejaste el caballo aquí afuera. Dejaste el caballo, ¿están allá? Me acaba de quitar las espuelas. Ah, bueno. Ahí está el caballo. Y no es mi compadre Cuco Limón. Y no es mi compadre Cuco Limón. Y no es de Calandria. Este sí viene certificado. Ese sí come bien. Come y no se desmaya por si no se lo llevas al maléfico. Así es. Y hablando de gente que llega tarde, me prometió Tavio que estaría aquí. No, pues no sé, no. Pero él promete, y promete. Luego, mira, lo único que lo perdono porque cada que vamos a visitarnos nos atiende bien. Ah, no, sí. Nomás sí, por sí, eso. Sí. Es un caballero, por es eso un caballero. No le digo nada. Pero, oye, perdón. A ver, nos escuchamos. Octavio, que ahí viene ya. Ya llegó. De veras, también yo iré. Sí, también tú, Octavio, pórtate bien. Oye, Alejandro, digo, Paco Venegas, estábamos diciendo antes de ir a la pausa que la lucha de leyendas mexicanas, excelente entrada, ¿eh? Tú sí tuviste oportunidad de verla, ¿verdad? Fue prácticamente un año, bien vivo, gracias a cierta cadena que lo transmite en internet. Qué bueno, ¿y qué tal estuvo? Yo no la he visto, pero... De lujo. Sobre todo la lucha de satánico... ¿Fue la mejor? Fue la mejor, independientemente de eso, el recibimiento del público hacia el satánico... Se te pone la piel chinita. Yo creo que hasta él se emocionó. Sí, Gerardo, a ver si hablamos con él un ratito. Se vio a la segunda cuerda, cosa que no hace muy usualmente. Hizo la seña de un abrazo para el público y se veía muy emocionado. De hecho, puso de foto de perfil. Sí, la vi, la foto. Una de su entrada. Y ya estamos actualizados en redes sociales. Está el programa del satánico, por si usted quiere verlo. 45 minutos de la plática que tuvimos aquí ¿Y de rayo? Con satánico. Y la conferencia completa del Rayo de Jalisco la tenemos, de 35 minutos. ¡Claro que ya está! Ah, ¿la podemos subir ahorita aquí en Super Libre? Ahorita. También. Ah, pues para que la gente la escuche, ¿no? Sí, claro. ¡Ah! Porque, gracias, ya ves, señor Venegas. Por eso le digo que no le diga nada al señor Venegas. Que sí trabaja. Dice, Botamana, hay reportes de fuentes muy confiables que abuchearon mucho a la función de leyendas. ¿Qué sabes de eso? Y de los tapatíos en la arena Pantitlán. De los tapatíos que triunfaron en la función de Macabre, en la función Macabre y el Gallo. Ganó Macabre. Hablamos por partes. La de leyendas que bucharon, yo lo que escuché... Botamán, no se te entiende mal. Ah, niño, andas molacho. Tú primero, yo primero, tú quieras. A ver, yo viste primero. La lucha. La lucha de caos, o sea, la primera de leyendas, fue muy aplaudida con el Negro Navarro. Que el Negro Navarro lo recibieron bastante bien, ¿verdad? Está en activo, o sea, se nota la clase de llaveo contra llaveo. Caos, y no sé si tendría tiempo sin luchar, pero demostró buen nivel. En general, la lucha fue muy buena y fue premiada por el público tímidamente, pero con dinero. Ajá. Pero cuando explotó la arena, fue la siguiente lucha, la del satánico. Uh-huh. Esa explotó la arena completamente. Para mí fue la mejor de la noche. Y la otra lucha de leyendas fue la estelar. Había mucha gente que sí en redes sociales estaba quejándose. ¿Que muy lenta? Que lento, que el nivel de tanto de los Dinamita como de Canek. Ya no está para, sí, no, claro, para esto. Pero hay que recordar que no son luchadores en activo, vamos. Satánico entrena diario, Negro Navarro está también entrenando diario. Entonces esas luchas no se notaba que eran de leyenda, se notaban unas luchas como si fueran luchadores totalmente en activo. Y la última, no, los Dinamitas sí, francamente, con sus destinos. ¿Andrés? ¿Tan lento, Andrés? Porque es el que de los dinamitas. Los tres estuvieron bastante lentos. ¿Chucho también? Los tres. Los tres. Cien Caras yo creo que fue un poquito más lento de los tres. Sí, porque yo he visto a Cien Caras últimamente. Bueno, no últimamente, la última vez que lo vi luchando lo vi más lento. Aquí en la Arena Jalisco. Rayo lo vi haciendo sus clásicos topes, sus castigos. Qué bueno, porque aquí en la Jalisco no los hizo. No lo dejaron hacerlo. Allá sí lo dejaron hacerlo. Qué bueno. Canek, tú sabes que sus rodillas están muy dañadas, entonces no le exijan que corra, que huele. No. Vamos, es una lucha de nostalgia, del recuerdo. Sí, es cierto que en redes sociales se comenta mucho que la gente se estuvo quejando del nivel de lucha, pero hay que recordar que es una lucha de recuerdos, una lucha de nostalgia. Sí. Y por el simple hecho de verlos en el ring, yo creo que claro, ya vale el boleto. Sí, yo me arrepentí no haber ido, señor Venegas. Pues yo tanto como arrepentirme no, porque lo vi en vivo. Pues sí, pero estuvo bien. Entonces, en general, creo que la gente... salió más contenta que enojada de ese evento, ¿no? Sí, sí, muy muy contenta, y también el primer luchador de intercambio de ROH se vio con gran nivel. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de eso más adelante, vamos a ir a la primera pausa comercial, vamos a ver si ahorita hablamos con el SATA, para que nos platique de... La emoción que tuvo, porque vaya, yo me emocioné, se me puso la piel chinita. No, y fíjate, él también, antes tuvo en la Liga Elite una excelente presentación también. Sí, donde con el Pedro se Pirata ve la foto con el, sí, con de Pedro hecho, Pirata Morgan. De hecho, exactamente, en la foto del Pirata Morgan con el Zata. Profe Zata, mucha gente pensaba que era una foto vieja, o sea, que era una foto... Porque vaya físico que se le ve al satánico. ¿Qué físico se les ve? Y el bronceado marca el diablo. Exactamente. Uno que se broncea, no que hay otros que se broncean con la luz de la luna. Bueno, lo que yo iba es de que mucha gente comentó en ese post donde decían que de cuándo eran la fotografía, y pues no, les llegué a contestar, no, es de este jueves, de esta semana, y decían, no puede ser, dice, o sea, se ve impresionante el señor. No, y déjame decirte que el Zata, desde que supo que iba a luchar en la Arena México, se preparó, como no. Sí, tuvo una preparación diferente. Él siempre es profesional, se prepara, así sea la Arena México, desde él siempre. Si no nos escuchó la semana pasada, está el video en nuestras redes sociales, tanto en Luchatlán como en Superlibre. 45 minutos, una plática muy interesante con el satánico, donde menciona, me preparé y vean el bronceado que traigo. No creo usted que está mala cámara, él estaba súper bronceado, estaba color diablo. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y enseguidita regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Habla Ricardo Anaya. Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Alejandro Pérez del programa Escuelas al 100. Nos sentimos muy contentos ver que su salón está muy limpio, bien pintado. En el programa Escuelas al 100 se atienden 16,400 planteles. Es increíble ver cómo pequeñas cosas hacen grandes cambios. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Regresamos amigos de Super Libre, bueno, lo prometido es deuda, tenemos un enlace nada más y nada menos con el infernal mayor Daniel López el Satánico, que está en la Ciudad de México todavía, el pillín, no, o sea que no, ya que se quede allá, ¿no? No, que venga, no, venga. Digo, para que prendan los luchadores, ¿no? Porque no lo quiera yo aquí en Guadalajara. ¿Que también aprenden aquí en Guadalajara? Pues, ¿es que quiere manejar el gimnasio el Botas? Yo me quedo de encargado. No. Pedófilo. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos ahí en la mesa, bien, gracias a Dios. Oiga, profe, pues vamos por partes. Excelente. Vete tú primero. No, usted. Oiga, profe, pues felicitarlo, porque la verdad le fue de película este fin de semana allá en México. Y vayamos por partes. Primero, la Liga Elite, platíquenos. Mira, estoy muy contento, muy satisfecho, principalmente porque en la Liga Elite respondió muy bien la gente. el duelo de Pirata Morgan Satánico frente a Solar y este, se fue. ¡Ay, otro cabrón! Se fue, bueno. Fuerza. Cada rato fuerza, se le va. Fuerza Guerrera. Sí. Esa parte de ti. Fuerza Guerrera. Me sorprendió precisamente que Fuerza Guerrera estuviera en el bando técnico, ¿no? Pero como profesionales que somos, pues, salir a usar todo lo que está de nuestra parte, como siempre lo hemos hecho, los cuatro gladiadores, y no, sin excepción de ninguno, ahora sí que venimos a brindarnos, y creo que la gente salió satisfecha, no creo, salió satisfecha, puesto que los aplausos son los que te dicen que la gente está contenta en ese aspecto. Y sobre todo ver este duelo, ahora sí que llamado, denominado lucha de maestros, que no me considero así, pero bueno, yo se los agradezco. Pero nosotros sí lo consideramos así, le habla Venegas, profe. Ah, ¿qué tal, Venegas? ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. Bien, profe. No, a mí se me puso la piel chinita cuando vi en televisión, bueno, no en televisión, en internet, vi su recibimiento en la Arena México, explotó literalmente la arena, creo que hasta usted se emocionó. No, pues imagínate nada más, fue una cosa que indescriptible, no se puede decir con palabras, eso se, ahora sí que, yo le doy gracias a Dios, y le doy gracias a la vida, y sobre todo gracias a esta empresa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, que se haya fijado en un servidor para haber regresado a este tipo de evento denominado Leyendas de la Lucha Libre. Y creo que, no lo sé, la gente lo dice en internet, comentan mucho que el más ovacionado fue un servidor. Sí, sí, pues yo lo agradezco, créeme que sí, yo me sentí, y yo lo único que pedí a Dios, que no fuera a resbalar las escaleras por la emoción, porque te empiezan a temblar las piernitas, y sobre todo ese recibimiento que me dio la gente, pues yo creo que es a base de todo el sacrificio que un servidor ha hecho, y mi lugar me lo gané, no me lo dieron. Oiga, profe, hablando, yo vuelvo a lo Liga Elite primero, la gente en las redes sociales comenta que esos sí son rudos. Bueno, yo también lo comenté en la entrevista que me hicieron posteriormente para televisión, en ese sentido, aquí no venimos a quitarle lugar a nadie, creo que el lugar de uno ya lo tenemos ahí, que no lo puedan cubrir, eso es otra cosa, ¿no? Pero no vamos a ponernos a ver que si este tiene merece mi lugar, que este no. Yo creo que el lugar se lo gana cada quien, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo, sí lo dije, y lo dije muy fuerte y muy recio junto con el Teatro Morgan. Nosotros subimos, practicamos, porque así nos enseñaron, la lucha recia, seca, efectiva, ¿sí? Nosotros venimos a romper crisma, sea quien sea, y la nueva actualidad, los elementos nuevos, se rompen la crisma solos. Así es, y la máscara que aparece ahí, hasta trae la máscara de su rival ahí en la entrevista, ¿usted? Sí, es la máscara de Fuerza Guerrera, al final se la quitamos, ¿verdad? Para que no de traidor, porque dije, bueno, si el viernes iba de pareja mío, dije, bueno, para que sientas un poquito de las caricias del satánico. Era la primera vez que nos enfrentamos precisamente a Fuerza Guerrera y un servidor. ¿Y qué le pareció, profe, enfrentarse a Fuerza Guerrera? Alguien que tuvo como compañero en ocasiones y ahora verlo en el bando contrario. No, mira, el mismo estilo, él no pierde su postura de ser rudo como lo es en ese sentido. Nos dimos bien, como profesionales que estamos, nos dimos. Aquí no hay de que con miramientos, que mañana somos pareja, que eso, no, nada de nada. Simplemente como profesionales subimos a brindarnos, él sabe, hizo lo que sabe hacer, yo hice lo que sé hacer y nos dimos, y el que salió ganando fue el público. Así es, pues sería interesante ver a los infernales por acá por Guadalajara, ¿no, profe? Yo mismo me daría mucho gusto, fíjate, me daría mucho gusto, pero por cuestiones de, ahora sí, de que, pues, de políticas y eso no se puede, ¿verdad? Pero ¿por qué no? En alguna otra plaza podría ser, si podría darse el caso. Muy bien, y ahora sí nos vamos a la Arena México, donde dice Venegas que la gente explotó al verlo usted ahí. ¿Y usted en los pasillos nervioso, profe? Sí, mira, es como todo. Yo creo que, como me lo dijo mi maestro, el Diablo Velasco, el día que tú dejes de sentir nervios, quiere decir que ese día te valió gorro este deporte. Vas a subir nada más por inercia. No, fue una cosa, un hormigueo. No nomás fue ese día, fue toda la semana previo a venir aquí a México, que tenías mariposa en el estómago, una cosa indescriptible, y un acceso como de vómito, vacío, todo ese tipo de cosas. Pues esa es otra cosa, mira, profe. Sí, son los 9 meses, ¿verdad? Pero no, mira. Las mariposas es enamorado de Doña Lucha. Así es, cual debe de ser, ¿verdad? No, mira, lo que pasa es que en ese sentido es la responsabilidad que conlleva todo ese tipo de encuentros, y sobre todo, ahora sí, el reencontrarme con este público de la Arena México, y lo más satisfecho que me deja, ¿sabes qué? Es precisamente el haber participado en las Leyendas Mexicanas y volver a la Arena México repleta, una Arena México llena, llena de tope a tope. Es lo que le iba a comentar, profe, eso, yo esperaba que estuviera una buena entrada, pero vaya sorpresa, fue un entradón, No, fue un entradón, lo estaban diciendo que casi a la magnitud de lo que fue el aniversario. Oiga, profe, cuando les decían a ustedes, ¿se daban cuenta cuando la entrada que estaba provocando, qué sentía usted? No, mira, una satisfacción muy grande, por ejemplo, en la esquina de un servidor, cuando estábamos ya en la lucha, en la primera caída que iniciaron las reacciones entre Fuerza Guerrera, no, entre Negro Casi y el Fantasma, Fuerza Guerrera me lo dijo al oído ahí en la esquina, me dijo, ¿qué tal, Dani? No, que no llenábamos las leyendas, aquí está la muestra que sí hay interés todavía con nosotros. No es que nos queramos aferrar, ¿no? Sino que simplemente yo creo que toda esa trayectoria que tenemos, todos los que participamos, las grandes leyendas y los nuevos elementos, que fue un conjunto todo, ¿verdad? Porque no un solo elemento no llena una arena. Fue un conjunto de todas las grandes figuras de antaño y las actuales también, y algunos nuevos que están despuntando. Fue combinado todo esto y este fue el resultado. Un resultado, y para mí en lo personal te lo juro, se los juro así de verdad, me emocioné tanto que dije, qué bonito regresar a la Arena México y sobre todo con un lleno hasta el tope. Y en redes sociales se dice que, yo también lo digo, fue la mejor lucha de la noche, por mucho. Sí, mira, sí hay el cuestionamiento en ese sentido, que sí, puesto que había vergüenza, responsabilidad, ahora sí que compromiso con el público, todo te activa. Ahora, precisamente, el estruendo que me brindó el público en mi salida hacia el ring, y sobre todo cuando encaro yo a Atlantis luego antes de las acciones, la gente se emocionó porque quería ver ese duelo de Atlantis Satánico. Gracias a Dios, pues como éramos seis, pues no hubo directamente el encuentro, pero lo poco que llegamos a enfrentarnos y que fue un momento de lucha ras de lona, creo que la gente lo disfrutó y nos lo premió con aplausos. Lucha ras de lona y también lucha recia y seca y con buenos golpes. Así es, no, y olvídate, golpes que no andamos aquí que bajando y luego de ahí que me picó uno ojo, me sacó la pestaña y nada de eso. Sí, aquí no hay nada, aquí el golpe es como lo enseñaron a uno, a como vienen van, y eso es precisamente, y nada de andarte quejando ni ir a decir, ay, que me golpeó muy duro, no. Aquí es un deporte varonil y es un deporte que así nos enseñaron a respetar la lucha libre y creo que es lo que tratamos de comunicar. La gente se dio cuenta precisamente porque yo oía cuando salía abajo del cuadrilátero de una acción, la gente decía, estos canijos sí se pegan de veras. Eso, bueno, se lo dejo ya nada, así que a la memoria de la gente. Como la foto que puso de perfil, sí se pegan de veras. Así es, precisamente, en ese sentido. Y bueno, una satisfacción tan grande que sigo emocionado en ese sentido, porque no esperaba yo un recibimiento así, ¿verdad?, de la gente, y sobre todo el estruendo cuando, como dicen, volvió a sonar la música de Satánico del Fantasma de la Ópera, eso muy identificado con el público, y sobre todo ya con la presencia ya en el estrado, y recibir esa ovación, olvídate, yo creo que eso... Si es la última vez que yo piso la Arena México, pues ya me quedo contento. Pues esperemos que no sea la última, profe. Yo también espero que no. Que sean más. Y pues el mejor luchador del mundo y el número uno, pues también, ¿qué le pedimos más, verdad, profe? Así es, fíjate, gracias a Dios, con Pedrito Ortiz, Pirata Morgan, tú eres un magnífico compañero. Él lo dijo precisamente en la televisión, yo me hice a costillas de Satánico. Qué bueno que ya le cayó el 20, ¿verdad? Porque antes renegaba, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que los años te dan la experiencia de ir asimilando y él ahorita ya está en la madurez luchística, lo está reconociendo, lo cual le agradezco, pero no se trata de eso, de que me echen porro ni caravanas a mí. Simplemente yo quería brindarme con el público habla maravillas de mí, habla muy bien de mí y se sigue expresando en las redes del Face, y bueno, eso es principalmente lo que me satisface, y sobre todo, como lo acabas de decir, Guatemala, ojalá no sea la última vez que yo vuelva a pisar la Arena México, y si fuera así, pues ya quedo contento. No va a ser la última, profe, después de ese recibimiento, ¿usted cree que la empresa va a decir, no, hay que repetir? Pues ojalá, José, tus palabras sean proféticas, y bueno, pues yo dispuesto, y me debo creer. No, bueno, y aparte, profe, creo que la disciplina que ha llevado usted es ejemplo. Usted siempre lo dice en la narración con nosotros, pero sobre todo lo hace. El ejemplo, si la palabra jala, el ejemplo arrastra. Y bueno, creo que con las personas que estudian con usted lucha libre, pues ahí está el ejemplo. Con las que de veras estudian, pero también no los que van a bañarse. El ejemplo es lo que, la forma más de comunicación más tangible que le puede dar a sus alumnos. Así es, y sobre todo, si tienes que enseñar esto, tienes que así que hacerlo con el ejemplo, ¿no? Yo les comunico, hay que ser responsables, hay que crear este deporte, hay que respetar al público, y todo yo creo que ustedes lo saben por medio de Botamán, y ustedes lo dije la semana pasada que estuve yo ahí, precisamente para este duelo me preparé arriba de mes y medio, ya intensificando mi ya más fuerte en los últimos 15 días, precisamente por el compromiso que conlleva esto, y no es, y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Que es lo que trato de comunicar yo al elemento de Guadalajara, pero el elemento de Guadalajara no se deja guiar, es de simplemente subir al ring y decir que son luchadores, entre comillas, eso no es, simplemente esto es precisamente una responsabilidad, venir, reaparecer en la Arena México y que la gente te reciba ahí así, y tú tengas la condición, la preparación adecuada, que no le vas a fallar y que no te andes ahogando, y que la gente vaya a decir, pues sabes que este ya da lástima, se anda muriendo solo allá arriba. No, yo creo que hay que prepararnos bien porque el público merece respeto y sobre todo honrar la lucha libre. Aquí tiene una pregunta, Jenny, para usted, profe. Ah, ¿no? A ver. Tenemos una felicitación, dice Luis Ramón Palacios, dice, sobran las palabras para felicitar al rudo número uno hasta hoy. No hay quien ocupe su lugar en las listas tops. Siempre alterna con Cavernario Galindo, Botamán, arma un evento en Guadalajara, nos dicen. Ahí está, profe. Ah, muchísimas gracias. Y bueno, yo también quiero agradecer a la profesión de la colocación a todos mis discípulos que tengo en la actualidad ahí en la Arena Coliseo, en el gimnasio de la Arena Coliseo, de los tres horarios, todos muy disciplinados, todos me echaron porras, gracias a Dios, les agradezco a todo mi alumnado, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades de nadie, a todos en general les agradezco porque iban a estar tanto de su maestro, de su profesor, y créemelo que no se sintieron defraudados ni los va a defraudar tampoco. Gracias, profe. Gracias por lo que me toca a mí. Y ya está el video, profe, de la entrevista de la semana pasada en las redes sociales. Está etiquetado. Para que ojalá usted lo comparta en el satánico número uno. Ok, perfecto. No, por lo cual les agradezco. Ya los comentarios que dicen, este señor sí dice puras verdades. Ah, muchas gracias. Que a veces no les gusta, ¿verdad?, que les hable uno así, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerles entender, el que quiera, el que le guste ese deporte, se va a brindar, se va a preparar. Y si quiere hacer huesos viejos en esto, no hay más que dedicarle tiempo. Y que se adapte al horario del gimnasio, no al gimnasio, al horario de las personas. Así es, como yo, así siempre puntual. Nada más llega a bañarse, pero puntual. A ligarse a los niños. Sí. Pero puntual. A recoger jabón. Con los coritos. Pero puntual. Profe, pues muchas gracias. Lo felicitamos de nuevo, todo el equipo de Super Libre, ya sabe usted. Y la verdad, pues, no es más que felicitarlo y que vengan muchas luchas de estas más. Ojalá Dios los oiga, precisamente que la boca de todos ustedes sea profética. En ese sentido, para mí sería lo más bonito, lo más agradable ya en este final de mi carrera, porque pues todo lo que tiene sube, tiene a bajar. Pero creo que me he mantenido, creo que he honrado la lucha libre, creo que estoy preparando futuras figuras de la lucha libre en el alumnado. A todos ellos, mis respetos, muy profesionales, también a las chamacas que están entrenando conmigo, muy profesionales todos ellos, y ojalá que esto les sirva para que sigan inspirándose, no en un servidor, en amar la lucha libre. Muchísimas gracias a todos ustedes, y cuidado con el síndrome Jackson. Mañana no va a haber entrenamiento, me imagino, temprano, ¿verdad? No, claro que sí, como no, nomás que me quedé estos días, aparte, para disfrutar a mi hijo, Daniel Alejandro, al cual estoy aquí en casita, aquí estamos disfrutando de este dominguito, pero hoy en la noche parto precisamente de Guadalajara, y primero Dios, a primera hora, a las 6:30 de la mañana, estamos ahí en el gimnasio. Como profesionales, como profesionales. Yo abro, yo doy la clase, pues yo soy maestro también. Sí, pero no quiero que me los eche a perder, soy un extremo. Muchas gracias, profe, pues nos vemos mañana aquí en la arena. Si Dios quiere, gracias a todos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias, pues ahí está Daniel López, el satánico, que la verdad, mis respetos, ¿no? Mis respetos. No porque esté con nosotros, el público lo dice. Las redes sociales y sobre todo la Arena México es muy exigente. Muy bastante. Y muy crítica, y vaya que explotó cuando salió. Qué bueno. Y al final también lo aplaudió. Y felicidades a todos los luchadores que se presentaron en esa lucha, a todos. A todos. Bueno. Igual superaste, estuvo un poquito fallito, pero... Ah, bueno, tú lo has dicho. Pues ya no están activos, pero también se aventó su buen tope y sus esos luchadores, toques de calidad. Luchadores que ya no están activos, pero es un verdadero agasajo, un verdadero honor. La nostalgia y nervios que tienen ellos, porque ver la Arena México llena después de... Sabemos de antemano que algunos no están activos, claro, las lesiones, la edad, o sea, todo, pero el verlos en el cuadrilátero es lo que... Con eso se paga el boleto. Claro. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. ¡Ja, ja, ja! Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Ahora los sábados son de lucha libre. Revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. A partir de las 8 de la noche. Lucha Libre. Lucha Libre. Lucha Libre. Dinámica y espectacular narración con el mejor equipo. En la esquina ruda, la picardía del ingobernable Botamán Rush y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. En la esquina técnica, el implacable Alejandro Espinosa. En la esquina neutral, el imparcial Francisco Venegas. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Canal 58 y Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. ¡Me salió un Pokéchuk! ¡Órale! ¡Atrápalo antes de que se te escape! ¡Métete a la pelotita! ¡Ay, se te fue! ¿Por qué no mejor atrapar un premio que sí es de verdad? ¡Digamos, hasta 100 mil pesos! Banco de México te invita a participar en el premio Contacto Banxico 2016. Arma un equipo, escriban un trabajo y mándenlo antes del 7 de octubre. Consulta las bases en banxico.org.mx/contacto-banxico. ¡Me salió un pony! ¡Órale! ¡Atrápalo! Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. Regresamos, amigos de Super Libre, después de platicar con Daniel López, el satánico. Y ahora vamos a hacer un comentario. Nos dicen, a ver. Tenemos saludos. Saludos a Salvador Macías, de parte de Gabriel Ramírez Bautista, de Tonalá. Saludos. Rafael Dávila Zapata dice: saludos a Toro Blanco Botamán. Gracias, ingobernable mayor. Juan Ernesto López Díaz dice que si ya está pasando la lucha de la Jalisco en televisión. 7 de la noche, canal 4. Toda la semana está pasando, lleva 3 semanas consecutivas. Ahí está. ¿Y qué pasaría si Rush y el Mesías se unieran? Nos vuelve a preguntar Juan Ernesto. No, no creo que se unieran. Si se unieran serían amigos. Sí, sí, pero no pasa porque son de diferentes empresas. Ok, y luego nos dice el señor Pedro Olveda, dice, eso de que hay rumores que digan las cosas como son, yo vi casi toda la función de la San Juan Pantitlán y en ningún momento se abuchó a los elementos de Guadalajara. Una cosa es que el público apoya a los locales. Los rumores los inventan o el envidioso o el pen... Dejo lo demás, no les voy a decir, pero pensativo. Hay que tener bases para hablar y más cuando no se está presente en la función, ¿no? Bueno, aquí yo dije que los que se ven los rumores abucheados, el estelar de la Arena México. Sí, se escucharon los abucheos. Los silbidos en la Arena México por el nivel de los Dinamita. Sí. Pero no todo el público, hubo un público. Sí, que... además que una gente se quería salir de la México, se empezó a salir, ¿no? Poca. ¿Verdad? No, vamos. Pero buena mini. Son leyendas. Sí, no. Y hablando de la lucha de Macabre contra Toro Negro Junior y Danger, yo te dije que Danger era malísimo. ¿Quién crees que perdió? Danger. ¿Y quién crees que ganó? Macabre. Macabre fue el primero en salir y oficialmente el ganador de la cabellera es Toro Negro Junior. Pero el triunfador del triangular fue Macabre. Era mucha pieza para los chilangos. Hay que decirlo, Botamán. Bueno, a mí no se me hacía, así, pues, mucha ventaja, pero sí tienes razón. El día que vimos a Danger aquí en muchas luchas, dije, esa cabellera va a caer pronto. Y ahí está, yo no necesitas saber mucho de lucha libre. No sí. Me considero un experto, pero le atiné. Sí, acá, la verdad, tú esa vez que dijo Venegas, sí, Macabre, es mucha batería para ese camarada. No, es que se veía muy pobre sus recursos y Macabre no estaba más que castigándolo. una lucha a ras de lona lo barre. Se ve que tiene muy pocos recursos. No, pues Macabre tiene mucha escuela. Y Macabre sí es de escuela. Toro Negro es la primera vez que lo ve luchar, no tenía el gusto, y fue el que se llevó la cabellera. El gran triunfador del triangular es Macabre. Oye, ¿y al Gallo cómo le fue? Ganaron, junto con los Guanatos Bros. ¿Cómo se vería el Gallo allá? Vi parte y se vieron bien. Muy bien. Pues en general la gente de Jalisco muy bien, como dice Pedro, nuestro buen amigo Pedro el Cachondo, es natural que... Está a dieta, ya se puso a dieta, Pedrito. Es natural que la gente apoye a los chilangos, perdón, a los defectuosos. A los de la Ciudad de México, es natural. Si vienen los defeínos a esta ciudad, claro que la gente va a estar a favor de los jaliscienses. Tapatíos. Entonces, una felicitación para Macabre, y como yo te dije, Danger era muy poca pieza, ya se acabó esa rivalidad, ya ni... Esperemos que en 2 años que le crezca la cabellera, se prepare, y ahora sí tenga buen nivel y le puede dar pelea a Macabre. Ah, bueno, qué bueno, acertaste. Qué bueno que en general el nivel de los tapatíos... Muy buena entrada. Yo vi una parte de los videos que pasaron en vivo y es que era al mismo tiempo prácticamente que la del Consejo Mundial. Y pues tú sabes que tenía que ver a mi profe Sata. Sí. Profe de micrófono. Sí. Profe tuyo de rodadas. Maromas. Ah, no, sí, sí. Maromas, que te digo bien. Maromas los changos. ¿Y tú? Y hay que felicitar a la gente de Muchas Luchas que fueron a triunfar a Cara Luchas. Ahora esperamos el regreso ahora de Cara Lucha para que venga aquí con Muchas Luchas y haga una gran función. Pues ahí está, felicidades a los tapatíos que se vieron bien allá, no les temblaron las piernitas. Triunfaron. Y triunfaron. ¿Algo, señor Francisco Espinosa? ¿Cómo, Francisco Espinosa? Digo, perdona. Chale, Botamán. Es tu pariente. Qué grosero, No vino, Francisco Espinosa. No, está, ¿Qué trabajó? Oye, ¿qué trabajó? A ver, tu pariente, ¿tú ibas a decir algo? ¿Qué? ¿Puedes decir algo? De esa lucha, pues nada más que qué bien que los tapatíos ponen en nombre el alto de en alto el nombre de ¿qué dijo? De Jalisco. A ver, me regañan. En la Ciudad de México y que bueno, seguirle echando ganas para salir adelante, seguir triunfando. Nos comentaron los Guanatos Bros que fueron muy bien recibidos sobre todo por las féminas. Triunfaron y otra vez les tocó de buenas. La vez anterior les tocó dinero, esta vez no te sabría decir. Pero buena lucha. Pero buena lucha y como te había dicho, ese Danger no traía nada y se demostró. Bueno, pues saludos a todos los muchachos que fueron, hicieron buen papel. Pedrito, esa dieta, ¿qué onda? Es que lo pusieron a dieta, Pedrito. Oye, hablando de dietas, hay que ponernos de acuerdo bien para que nos cocine el señor, ¿no? Ah, Pedrito, nomás dice, estoy puesto y nomás. No hemos puesto el lugar ni la fecha, tampoco le digas, tampoco le levantes falsos. Pedrito, estamos pendientes. Si nos estás escuchando, Pedrito. No, sí, está escuchando, Pedrito. Por favor, hay que ponernos bien de acuerdo porque ¿de qué Navidad, no, Pedrito? Y esa plática que nos debemos fuera del aire, porque fuera del aire se dicen cosas más chidas. Sí. Sí, Pedrito, ¿de quién? A ver si de aquí en Navidad nos haces el honor de... ¿Cómo de aquí en Navidad? ¿Tanto tiempo? ¡No, ya falta poco! Es más, que hable por teléfono y que se comunique y que nos diga cuándo. Bueno, muy bien. Bueno, pues ahí está la información de esta lucha que la verdad también la respondió el público, ¿no, señor Venegas? Muy buena entrada, hay que hablarlo. La vez anterior fue una entrada pues relativamente no buena o pobre. Esta vez se veía... gran cantidad de público. Ay, y cambiando, hablando. ¿Y estuvo Rush, Claro, pues por eso fue la gente. ¡Ah! Déjame decirte que Macabre, que no le gusta la birria. ¿Cómo es posible? Y déjame decirte que Macabre reniega mucho de que le dicen que es tapatío. Habrá nacido en Monterrey. Será un cabrito. Oye, Pedrito, ¿cómo que tantos años en Guadalajara? Pero él es tapatío y lo anunciaron de Guadalajara, Jalisco, Macabre. Pedro, ¿cómo que no le gusta la birria? Por Dios. Un cabrito. No. Ahora sí que está volteado. Ahí va a ser ahí, ahorita yendo. Tenemos una pregunta, dice Yasser. Dice, ¿habrá una alianza con Máscara Dorada en WWE y Consejo Mundial de Lucha Libre? A ver, Venegas, el nombre de la... Alianza ahí con ROH. Según se dice, la empresa ya anunció el día de mañana debuta Grand Metallic, o sea, Máscara Dorada, en WWE. Mañana lo veremos si es cierto. Bueno, pues vamos, después de esta pausa, vamos a ir a hacer otro enlace, 3613-2727, 3613-3088, vamos a una pausa y regresamos. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el no rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. ¡Ja! La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Sabías que el comercio entre México y Estados Unidos es de $1,000,000 por minuto? Allá muchos hablan español. Aquí viven y viajan miles de estadounidenses. ¿Te imaginas? Durante el Super Bowl lo que más se consume es guacamole y totopos de maíz. Nuestra región genera un tercio de la riqueza del mundo, pero el discurso de las trompadas propone construir muros para separar familias, amigos y excelentes socios. Nada romperá nuestra relación. Juntos somos más fuertes. Respeto, integración, amistad. Senado de la República, 63ª Legislatura. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Hablan alumnos de la Escuela Héroes de la Independencia que cuenta con celdas solares. En cada mesa poníamos una parafina para que viéramos las letras. 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar y bioenergía. Me siento muy feliz porque ahora ya hay luz. Es como magia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y para que veas, señor Venegas, que no andamos... Eres internacional. Somos internacionales. Y nos vamos directamente hasta Estados Unidos. Una llamada, un enlace espectacular con el chico Maravilla, Máscara Dorada. Buenas tardes. Bueno. A ver, habla Venegas. Ahí está. Acá porque como tú lo acabas de comentar, ahora sí que internacional no ando en Estados Unidos. Y pues muchas gracias por la entrevista. A ver, señor Venegas. Pues el día de ayer vimos que... Preséntate. Francisco Venegas, a tus órdenes. Vimos que perdiste la final, pero diste una gran lucha. Yo siento que tu derrota se debió a una lesión de rodilla, ¿o me equivoco? No te escucho bien, se corta mucho. Sí, te habla Francisco Venegas. Siento que la final de... No, explícale todo, que fue una buena... Fue una gran lucha. Yo siento que perdiste la final con TJ Perkins porque tenías una lesión de rodilla, ¿o me equivoco? No, pues la verdad que muy emocionado, ¿no? En esa final, la verdad que me lastimé un poco mi rodilla, pero... Pues emocionado, ¿no? Dejé un buen sabor de boca, lo importante que la gente estaba conmigo y pues buscar la revancha, ¿no? Buscar esa revancha. Ese campeonato tarde o temprano va a ser tuyo, no tengo la menor duda. Yo creo que si no tenías esa lesión de rodilla, ese campeonato seguramente estaría en tu cintura, pero será tuyo tarde o temprano. Así es, tarde que temprano, la verdad que tiene que llegar, y muy emocionado, ¿no? Como yo siempre se los he comentado, la verdad que pues la gente me ha recibido muy bien y he demostrado mi estilo de lucha, todo lo que sé dar arriba del cuadrilátero, para que toda esa gente ahora aquí en Estados Unidos pues, se lleve un buen sabor de boca. Así es, te habla Botamán. Oye, buenas tardes. Oye, la verdad, felicitarte porque estás en un nivel espectacular aquí, la gente de la Arena México y todo eso te felicitan, y ahora que vas a triunfar para allá, ¿cómo te ha recibido el público por allá? No, que la verdad que me ha recibido bastante bien, la verdad, muy muy contento, muy emocionado, ¿no? Porque pues he tenido todo ese apoyo del público, que es lo primordial, ¿no? Que la gente pues te reciba muy bien, es lo que te hace sacar la casta para seguir adelante. Pues queremos escuchar de tu propia boca si ya firmaste con WWE o únicamente es por una temporada. Mira, la verdad, yo como siempre te los he comentado, la verdad que yo en cuanto firme yo se los voy a hacer saber. Ahorita todavía tengo unas fechas ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo voy a cumplir esas fechas y en cuanto yo firme, yo se los voy a hacer saber. Oye, comentaba en una rueda de prensa Alberto de Río, el patrón, que el problema, de, por ejemplo, de ustedes o de él también, que tuvo algún, en un momento, fue el idioma. ¿Tú estás batallando por ese lado? Pues mira, la verdad que es algo que pues tiene que uno echarle muchísimas ganas. Él tiene toda la razón, porque la verdad que pues el inglés es primordial, pero pues no es imposible, ¿no? Cuando uno tiene metas, la verdad que uno se prepara cada día. Yo siempre he sido un luchador muy disciplinado. Ahora, si yo estoy aquí en esta empresa, es por algo que me dieron, ¿no? La verdad que el estilo de lucha que he manejado, que también tienes que encajar, que la gente vea que estás haciendo un buen papel. La verdad que yo sigo por ese camino, ¿no? Si yo tengo que seguir aprendiendo del estilo americano y aprendiendo el inglés, yo voy a hacerlo porque soy un chavo que siempre me han gustado los retos y mi disciplina lo que hace que hable por mí, ¿no? Y ese año que pasaste en New Japan te está ayudando muchísimo porque es muy parecido el estilo norteamericano al estilo japonés. Perdón, no te escuché bien. Este año que pasaste en New Japan te está ayudando muchísimo porque es muy parecido el estilo norteamericano al estilo japonés. Así es, ese año que estuve yo en New Japan, la verdad que también muy contento, muy emocionado, ¿no? Porque incluso el primer luchador que tiene un contrato en New Japan, ¿no? El primer mexicano, y eso me ayudó mucho, ¿no? De aprender en ese estilo más fuerte y el estilo parecido al americano, porque son totalmente diferentes, ¿no? Sí, son unos estilos totalmente diferentes, el mexicano, el japonés y el americano. ¿Va a cambiar en algo tu estilo ahora que estás luchando por allá o va a seguir tu estilo como luchas aquí en México? Ah, no te escuches, que me corta mucho. ¿Vas a seguir luchando con tu mismo estilo o vas a cambiar de estilo allá en Estados Unidos? ¿Del equipo? De tu equipo, tu modo de luchar, o sea, ¿va a ser otro ritmo de lucha o el mismo que usas aquí en México? No, yo el estilo siempre lo he manejado, digo, lo he combinado, incluso también el equipo va a ser el mismo, y como siempre se los he comentado, la verdad es que yo salí por la puerta grande del Consejo Mundial de Lucha Libre, por eso yo en cuanto firme yo se los voy a hacer saber para que todo mi público que siempre me ha apoyado, pues me siga apoyando ahora acá en Estados Unidos. Ahora como Grand Metallic. Así es, como Gran Metal, y aprovechar esa oportunidad, porque pues, esa oportunidad no se dan, parece que no se le dan a cualquiera. ¿El día de mañana rebutas en la marca roja en Raw? El lunes, primeramente, yo voy a estar en Raw, y pues ahora sí que lo que venga, ¿no? Estoy para todos esos retos y seguir echándole todas las ganas. Reconociendo la empresa a tu nivel, porque ni siquiera te mandan a Florida, debutas directamente en la marca más grande de la empresa WWE. Así es, emocionado, ¿no? Porque yo siempre se los he comentado, la verdad que uno tiene que ser humilde, siempre tiene que, ahora sí que humildad, como siempre se los he dicho, te abre caminos, y mira, la verdad que yo, sin hablar, sin hacer tanto ruido, la verdad que hasta donde he llegado, y es gracias a todo el apoyo de mi familia, que también ellos siempre me han estado apoyando en todo lo largo de mi carrera. Y no, y te felicitamos porque siempre muy humilde, yo ayer que hablé contigo, te solicité esta entrevista, inmediatamente me dijiste que sí, y eso habla muy bien de ti, ¿eh? No, pues yo, como se los he comentado, cuando uno está desocupado, pues uno puede dar las entrevistas, no por qué decir que no, porque pues la verdad uno está hecho del público. Pues te felicitamos, y creo que vas a triunfar allá, como le dijo Alberto del Río, el mejor luchador es el que maneja los tres estilos, el mexicano, el japonés y el norteamericano, y tú ya estás a punto de dominar los tres estilos. Así es, seguir demostrando la calidad de lucha libre mexicana y ahora acá en Estados Unidos. Y como ya se los comento, también invitarlos el martes, porque el martes voy a estar presente ahí en los martes de Glamour. Y también igual cualquier duda que tengan, ahí vamos a estar. Ok, pues la verdad nos daría mucho gusto saludarte personalmente aquí. Fíjate, mucho trabajo, qué bueno, ¿no? Sí, la verdad es que gracias a Dios mucho trabajo viajando de un lado a otro, y la verdad es que muy emocionado, ¿no? Lo importante es que se aproveche uno las oportunidades y seguirle echando la gana, ¿no? Así es. Hola, Máscara Dorada, habla Alejandro Espinosa. Recuerdo aquella entrevista que te hicimos hace algún tiempo ya, antes de que te fueras a Japón. Y ya estabas ahí practicando y conocías algunas palabras en japonés, entonces creo que lo del idioma no es ninguna limitante para ti. Creo que hay que prepararse tanto en lo luchístico como en todo lo posible, en lo del entorno, cuando estás en un país fuera. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó adaptarte en Japón? Pues mira, lo que me costó más trabajo en Japón fue ahora sí que la comida, ¿no? Yo siempre te los comentaba que era lo más difícil, porque yo siempre, la verdad, gracias a Dios, he tenido la disciplina, digo, de estar ahí en el gimnasio, de estar sacando cosas nuevas. Fue lo único que se me hizo un poco más difícil, ¿no? Y como también siempre se los he comentado, la familia es totalmente primordial, porque pues ahorita que tengo mis dos niños, la verdad que sí fue algo muy, muy difícil. No, y sí, nos consta que terminaba tu entrenamiento normal y tú te quedabas horas y horas practicando, ¿verdad? Así es, yo siempre, la verdad que he estado aquí al pie del cañón, como cuando llegué a México, yo cuando acababa de entrenar, me quedaba a entrenar pues movimientos diferentes, ¿no? Que todos los compañeros hacen, y incluso yo me iba a veces a la Arena México a las 12, 1 de la mañana a caminar por las cuerdas, a entrenar mi lance, ¿no? Fíjate, ahí están los resultados, qué bueno, ¿no? Ahí están los resultados, ahí se ven los resultados. Así es, estos son los resultados que, pues, como siempre se los comento, la verdad que uno se pone metas y es cuando pues le echas toda la gana, ¿no? Que quieres estar donde tú quieres. Yo, la verdad que digo, fue algo muy bonito porque, pues, regresando de Japón me llega esta oportunidad y pues yo al 100% que me hacen la invitación, yo nunca dije que no, porque pues es como siempre se los he comentado. Muchos dicen que no quieren estar en WWE, cualquiera que no quiera estar es mentira, porque pues, son las grandes ligas. Son las grandes ligas y cualquier luchador quiere estar en las máximas. Antes el sueño de cualquier luchador era llegar a la Arena México y después a Japón, pero ahora de la mayoría es ir a WWE y tú lo vas a cumplir. Así es como te lo comenté hace un momento, la verdad es que yo, gracias a Dios, mira, sin hablar tanto, pues tuve la oportunidad de estar en Japón, regresé con la puerta abierta en el Consejo Mundial de Lucha Libre, me estaba yendo muy bien, incluso yo quería ahora sí que encabezar ese aniversario, no se pudo, pero pues por algo pasan las cosas, ¿no? Como te lo comento, me llegó una oferta mejor acá en WWE, lo de ese torneo. Muchos pensaban que no iba a llegar ahora sí que a lo mejor ni pasaba la primera fase del torneo, y gracias a Dios, mira, en segundo lugar, sigo demostrando mi calidad. Te felicitamos de verdad, y pues el martes casi del avión al martes de Glamour, ¿no? Así es, el martes de Glamour, invitarlos a todos, porque va a estar presente Gran Metal y el Joven Maravilla, Gran Máscara Dorada. Pues te felicitamos, y yo estoy seguro que ese campeonato va a ser tuyo y vas a triunfar en esa división crucero que acaba de implementar WWE. Así es, y emocionado, ¿no? Como siempre te los he comentado, muchas gracias por todo el apoyo, todas las entrevistas, y seguirle echando todas las ganas del mundo, como siempre te los he dicho. La verdad que son metas que uno se pone, y si tengo que aprender inglés, voy a tener lo que aprender. Hasta japonés, no nomás inglés. Así, sí. ¿Verdad? ¿No? Hasta japonés, no nomás inglés, también japonés. Sí, también japonés aprendiera, que estuve ya también, fíjate que yo tengo, la verdad que a mí me gusta mucho el inglés, es lo que también estoy muy contento, porque la verdad yo cuando estuve en Japón, cuando platicaba con los americanos, a mí no me daba pena hablarlo, incluso yo fue cuando aprendí un poco de inglés, y ahorita pues la verdad es lo que me ha ayudado. Así es. A ver, pregúntale algo a tú, Alejandro. ¿En qué? ¿En japonés o en inglés? Que diga algo, pero ¿en qué quieres? Inglés. ¿Japonés o inglés, máscara? Sí. Pregúntale algo en japonés. ¿En japonés? ¿Hihongo ga bakarimasu ka? A ver, fuerte. ¿Hihongo ga bakarimasu ka? ¿Senki desu ka? Ay, ¿qué te dijo? A ver. ¿Qué habla japonés? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijeron? Que sí habla japonés. Ah, muy bien. Le pregunté que sí hablaba japonés. Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Pues muchas gracias por esta entrevista, y la verdad, te esperamos con ganas el próximo martes, Glamour, y cuando gustes, aquí Super Libre, ya sabes que es tu casa. Así es, y muy emocionado, ¿no?, de regresar a mi casa y llevar esa medalla que me otorgaron, ¿no?, así que de segundo lugar, y echarle todas las ganas del mundo para salir adelante. Y no te deseamos suerte el día de mañana, porque sabemos que calidad la tienes y vas a triunfar. Éxito, máscara. Muchas gracias. Gracias, despídete en japonés ya para por último. Mátale. Mátale. Arigato gozaimasu. ¿Qué dijo? Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo. Super libre, super libre, super libre. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, acá, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. AGA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. AGA. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Ese viajero que va por el camino, con brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de la primavera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Y miren sus espigas, dorados sus trigales, en olas que se mecen, muy verde los maizales. Regresamos mientras unos están besando aquí en cabina. Oye, están trabajando. Pero tienen toda la semana. Oye, Botamán, no nos habíamos visto. Quiero felicitar al señor Alejandro, que le está demostrando su amor a Jenny. ¿Otra vez? Le llevó flores y ¿sabes no, qué? ¿Sabes no, qué? No. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Que las cortó de su jardín y se puso unas espinadas porque no ve nada. Yo tengo otra versión. A ver, que un vendedor aquí del grito se las tumbó y corrió y se las llevó. Mira las manos. Todas espinadas. Está espinado, el pobre. Y la otra que se lo cree, es lo peor. Que me no las compró. No importa de dónde hayan venido, lo importante es que yo se las di. Y lo mejor es cómo las dejó en mi casa. Tenemos una llamada. Un besito, a ver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? El señor Pedro Olveda. Pedrito, buenas tardes, bienvenido a tu casa Super Libre. Muchísimas gracias. Primeramente, pues un saludo a todos. Hoy no es para levantarles el rating, ¿eh? Hoy tienen un programa excelente. Gracias, Pedrito. Muy buenas entrevistas. Felicitaciones a Satánico, al cual considero más allá de una leyenda y una figurota, un maestro, una persona que en lo que a mí respecta y me agrada es que dice las cosas de frente. Como a mí me gustan, sí. Dice las verdades, le duela a quien le duela, a lo mejor por eso para muchos no es bien visto su forma de decir las cosas, pero yo le he felicitado personalmente de que las cosas deben de hablarse de frente siempre. ¿Cómo son? Y a Máscara Dorada, Gran Metallic, pues es un muchacho que se ha superado indiscutiblemente todo el tiempo. Es un muchacho, un ejemplo para muchos y verdaderamente la verdad que dice, ¿quién no quisiera estar por allá? No digamos tonterías, ¿no? Cualquiera que deseara estar por allá. Las grandes ligas, como así dijo Pedrito. Es. Y mi comentario no era ni para Chava ni para ustedes del programa respecto a los muchachos de la San Juan, pero al principio del programa, cuando se hacen los comentarios, por ahí la señorita Jenny decía que una persona decía que había rumores que se les había abuchado en la San Juan Pantitlán. Ese fue el comentario. Dice la señorita Jenny. Es que yo no hablé, don Pedro, yo hablé hasta el segundo set. Exactamente, es que no fue al principio, fue en el segundo bloque. No, lo que pasa es que Chavita comentó en la lucha de leyendas que se le había hecho un comentario en el cual se decía que se habían abuchado, pero hablaban de la lucha de leyendas. La estelar específicamente. Perdón. No, lucha de Pantitlán. Ah, pero perdón, también ahí se mencionó que una persona del público dijo. Sí, sí, sí es al principio, Pues sí, está bien. Bloque. Pero no hay problema, o sea, nosotros lo que vimos, Pedrito. ¿Mandé? Nosotros lo que vimos, transmitió en redes sociales las luchas. Sí. Lo que tú mencionas, claro que los chilangos iban a estar a favor de su gente, y también fueron tapateos a apoyar a Macabre y a los Guanatos Bros, sí, el gallo. Sí, sí, sí, yo hablo en general de los elementos que van, yo jamás voy a hablar, ni he hablado mal, pero jamás voy a hablar ni a la cara a mi muchacho, porque él tiene con qué defenderse. Claro que sí. Yo opino de todo el elemento que sale de aquí, así vaya aquí, perdón, y no es la comparación, a Tepic, a Puerto Vallarta, afuera de Guadalajara, que vaya a dar su calidad, que vaya a brindarse verdaderamente. Y lo mejor, que vaya y cobre su trabajo, que no vayan a regalar su trabajo, porque hay muchos que van, fui a Vallarta, pues sí, pero por 10 pesos. No, o pagan por ir, Pedrito. Hay muchos, yo lo dije hace poco por ahí subí un comentario, que ahora que se aproxima el Día del Luchador, que para la gente, ¿qué era un buen luchador? Y me dijeron muchas cosas, y muchos hablan de físico, de estatura, de presencia, de carisma, sí, estoy de acuerdo, pero muchos no lo tuvieron, muchos no tuvieron un buen físico. Los chaparritos no tienen un buen físico y son figurotas. Sí. Hay gente que está muy delgada y es figurota. Hay gente que estuvo de mucho peso y es figurota. Yo pienso que un buen luchador es el que verdaderamente entienda la esencia de la lucha libre. Que entienda lo que es la lucha libre y verdaderamente el que lo tome como una forma de vida y de ganar dinero. Porque ir a regalar tu trabajo, ir a pagar tus pasajes, como muchos lo hacen, Y me ha tocado, la verdad, me ha tocado quien dice, oye, pues mira, no me pegues, y la verdad, es deprimente que... ¿Cómo que no me pegues, verdad, Pedrito? Sí. Eso vas. Sí, hay gente, hay luchadores, pseudo luchadores, que les tiemblan las piernas con otros y les piden el favor y les pagan el favor a que no me pegues. No, pues eso no son luchadores. Oye, Pedrito, como dice el SATA, que les dan unos golpes y se enojan, ¿no? Y bajan todos enojados. Pues sobre todo aquí en la serie, que de serie ya muy poco, en la local, porque a mí me consta, y se los hemos dicho a los muchachos donde yo trabajo, que ahí no se quejan. Y el que se ha quejado, ahora sí que con el patrón, Alfredo, o cuando el Alfredo lo manda por allá y ya no le da trabajo. Ahí no van y se quejan con el promotor ni con el programador. Ahí tienen que aguantar. Al contrario, se les dice, péguense como debe de ser. La gente no tiene culpa de ver tonterías. No, y la gente deja de creer en la lucha libre por esos detalles, porque sí, se ve falsa la lucha. Exactamente. Entonces, es lo que yo decía, ¿no? Yo admiro a un satánico que habla con las cosas como son. Yo preguntaba también, por ejemplo, de eso, ¿no? De hay muchas cosas que se pueden platicar, hay muchas cosas que se tienen que analizar, ¿verdad? Yo, mis comentarios no eran para ustedes, era porque yo escuché que se había hecho un comentario de un rumor. Ramón del Ángel fue el que comentó eso. Ah, no, pues verdaderamente no, abuchados no. Uh-huh. Que se les puede abuchar, porque no van a estar de acuerdo con que vaya un tapatío, ¿verdad? Uh-huh. A triunfar a otro lado, ¿no? Así sea la arena San Juan Pantitlán. Además, el rudo se le abuchea y es el aplauso del rudo. Ah, claro. Y sí, de las cuestiones culinarias de Macabre, pues nunca le ha gustado la birria, ¿eh? Oye, Pedrito, ¿no? No, de hecho, no le gusta, ¿no? Pero, pues bueno. Pero el cabrito, ¿qué tal? Ah, no, es muy sabroso. No, mira, Chava, yo les hablaba para definir la fecha cuando ustedes quieran. Uh-huh. Nos ponemos de acuerdo. Yo, desafortunadamente, mi casa es muy pequeña. Pero en alguna casa donde nos quede más cerca a todos, hacemos lo que ustedes gusten. Tenemos, si alguien tiene un asador, yo tengo un disco, podemos hacer una discada, podemos hacer un... Lo que ustedes no, tú eres un chef, mi querido Pedrito. ¿Tú nada más nos presume su face, lo que voy a cenar, lo que voy a cenar, lo que voy a comer, y uno nada más se le cae la baba. No, es que como decía Francisco ahí, no, no me echen la culpa, no nos hemos puesto de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo, esa entonces, es la realidad. Entonces, de aquí a diciembre, pues nada, como de aquí a diciembre. Antes. Y lo de dieta, Chavita, es porque, bueno, todos los excesos en la vida te cobran factura. Claro. Entonces por ahí me hace 20 años que no me daba un dolor tan fuerte de una colitis. Uh-huh. Pues le vamos a bajar un poquito a todo, ¿no? En la buen sentido de la palabra, Chava, ¿no? Como te contesté ahí en el Face. Sí, ya vi, Pedrito. No, igual la foto del Canelo, también, ¿eh? Sí, hombre, esa foto, pobre cuate, ¿no? Le hace falta un asesor de imagen. Oye, Pedrito, hablando un poquito, ya sé que vamos a entrar un poquito en polémica. ¿Te gusta hablar a ti? Sí. ¿Qué opinas de, ya sé tu opinión, pero... De la comisión que hay ahora? Mira, yo creo que es muy lamentable, no la persona, porque yo no tengo amistad con la persona. Uh-huh. Tuvo amistad mientras le serví yo ahí en la Arena Coliseo. Sí. Y mi experiencia es que una vez me presenté en el mutualista, y la persona esta, como presidente de la comisión, cuando no era nadie, sí, me brincó a mí de estar ahí cambiándonos para una función. Me brincó, saludó a todos y me brincó. Yo me bajé lo encaré y le dije, ah, caray, no me, bueno, con otras palabras, ¿qué, no me conoces? Ah, ah, discúlpeme, que no, quizás que nos vemos. Yo ya no referí esa función, yo iba de invitado. Sí. De gratis, porque era de a gratis. Sí, pues ahí son de gratis. Ahí. Ok, entonces yo me bajé y dos de las personas que me han invitado, luchadores, se bajaron. Oye, ¿qué pasó? No, le digo, ahí nos vemos, le digo, pasa esto y no quiero causar un problema mayor. Uh-huh. Me dice, no, vaya mucho a no sé dónde, ahorita vamos a ir. No, le digo, yo ya no refereo. Me regresé, les dejé ahí, había otro refere y estábamos todos y a mí me brincó conscientemente. Sí. Porque en ese tiempo, pues, yo no era bien visto y lo voy a decir. Si alguien le echó la mano ahí, a él y a varios, fui yo. Fíjate. Lo voy a decir, a él y a varios, porque muchos dicen que no se les ha ayudado. Claro que se les ayudó. Yo hablé para proyectarlo a él y a otras personas, uh-huh, ahí con el ingeniero Julián Sánchez, que todavía no era mi compadre. Se les echó la mano. Pero eso no es motivo, no es motivo. O sea, quieren que diga las cosas, las digo. Y ya después, comentaba yo que hace como 15 años, entre 12 y 14 años, más yo creo, me invitaron a una función acá por la base aérea, a un funcionamiento muy privado. Ahí por Zapopan. Sí, empezaba su muchacho, el que anda ahora como Jackie, empezaba a luchar, y me dijo, oye, ven, sin un respeto. Ah, sí, oye, ven. Sí, oye, ven, antes de salir. Le digo, ¿qué pasó? Iba Edgar Alejandre anunciando. ¿Les dices, por favor, que a mí me anuncien como el hijo de la leyenda? ¡Ande! Le dije, ¿el hijo de quién? De la leyenda. ¿De cuál leyenda? De aquí, la nube roja. Ah, caray, perdón, le digo, estás mal, le digo. Y son cositas que entre nosotros y en el ambiente no se pasan. No se deben de pasar ni agachar la cabeza. ¿Me entiendes? Con ese tipo de situaciones, no. O sea, si hace 14 años eras el hijo de la leyenda, pues ahora quién eres, ¿no? Sí, no. Entonces son cosas que no... Yo no estoy en contra de la persona. Estoy en contra de las formas que se utilizaron. Yo no pude entrar a la junta esa vez porque llegué tarde. Uh-huh. Pero los comentarios al salir fueron muchos. Y los comentarios que se hicieron... ¿Por qué la designación de estas personas? Se dijo, primeramente de uno, por su currículum. Le dije, ¿cuál currículum? Si nunca fue una figura, nunca hubo máscaras, campeonatos, cabelleras ganadas. Yo me refiero a los currículums que ellos expresan. Sí. Si le inventaron uno, pues bueno. Si le inventaron uno, pues aceptado, ¿no? De la otra persona del cual tengo el gusto de ser conocido, nunca hemos sido amigos, de Roberto Robles. Es conocido y sí, somos conocidos, es hermano de un gran amigo mío de Dagoberto, pero el comentario de él fue que él no tiene la culpa, ¿eh? Ya lo pusieron. El comentario de él fue, así me lo dijeron a mí, que se le ponía porque conocía a muchos luchadores. Esa fue la respuesta que a mí me dieron. No. Entonces, yo no tengo nada en contra de las personas, sino la forma de designarlos. ¿Cuándo hubo una invitación para que uno se postulara? Que yo no lo voy a hacer, que quede bien claro, yo lo he dicho muchas veces. Mientras yo esté vigente como refere, no me voy a proclamar o a tratar de ir ahí ni siquiera de comisionado, porque no puede ser juez y parte. Es correcto, no puede ser juez y parte, estoy de acuerdo. Yo vi el reglamento número 5, creo, el quinto, de la Comisión de México, y dice que tanto el... En este caso, el presidente de la comisión no debe tener ningún nexo, ni con promotores, ni con luchadores, ni con empresa. ¿Sí? Bueno, sí lo tienen. Y aquí no creo que varíe mucho, porque a mí se los voy a hacer saber. Hace 3 meses me anduvieron buscando una persona que me dijo en ese momento que era la secretaria de la regidora. Y me lo dijo tal cual. Buscó a Macabre y me buscó a mí con mi esposa. Ella trabaja en Plaza Patria, mi esposa, ahí fueron a buscarnos, dijo, no, pues que necesitas hablar, no sabiendo que estamos a 5 casas de vecinos. Entonces un día me encuentro y me dice, ay, mire, que sí, dígame, yo lo ando buscando. Bueno, no creo que me ando buscando porque es muy fácil de localizarme. No, pues allí, 5 puertas. Exactamente. Entonces me dice, oiga, le voy a hacer llegar los reglamentos, vamos a modificarlos, vamos, palabras de ella. Uh-huh. Y palabras mías se lo dije delante de mi esposa, yo no voy a modificar nada. ¿Por qué no buscamos 5 o 6 personas de experiencia en la lucha libre? Hacemos un consejo consultivo. Hacen ustedes el reglamento. Nosotros decimos qué es lo que pudiéramos opinar. Al final de cuentas, ustedes si lo cambian o no es su problema. Ustedes van a tomar la decisión. Son políticos. Nosotros más vamos a la sugerencia de un reglamento, a sugerir, no a cambiar nada, no me eche la bronca a mí. Es que yo van a ver, ella, palabras de ella, me dijo que estaba harta de que se pagara una torta y un refresco y que se denigrara al luchador. Le dije, pues mire, me voy a echar broncas con promotores, pero yo siempre lo que yo he pensado es tener un tabulador para que la comisión que esté en el momento apoye al luchador y al empresario. Al luchador, que habiendo un tabulador para que gane, y al empresario para darle facilidades. Pero que hay un tabulador de que si al que hace lucha le va bien o le va mal, espérame, el luchador aquí tiene que ganar. Es el que menos gana. Sí, pero tú corres el riesgo de invertir, se te van a dar las facilidades, pero espérame, cuando te va bien, pagas un peso. Y si te va mal, nada. Entonces, vamos tratando de que haya un tabulador, y ella me lo dijo. No, sí, va a ver que yo, que soy la secretaria de la regidora. Entonces, ahora me la acabo de encontrar, chava, entre semana. Sentí una rabia, una impotencia. Le dije, le voy a pedir un favor. ¿Qué tonterías cometieron en la comisión? ¿Por qué? Le dije, porque no son las formas. Le dije, no hablo de las personas, las formas. Le dije, no me vuelvo a utilizar a mí. Bien. Es que venga después y platicamos. A mí no me vuelvo a utilizar. Yo no soy juguete de nadie. Yo no voy a cambiar las cosas en la comisión ni en los reglamentos, pero no me utilice. No me utilice. Es que hicimos una convocatoria. ¿Quién supo esa convocatoria? ¿Los medios supieron que iba a haber una comisión? No. ¿Que iba a ser nombrado un presidente? Pues no. Hasta el mediodía nos invitaron. No. Entonces, es a lo que yo me refiero. Hicieron las cosas como quisieron. Ahora, mientras tengas un interés con la parte donde trabajas, no puedes ser presidente de la comisión. Tú sigues perteneciendo y trabajas y estás agradecidísimo con la empresa. Y tienes patrones ahí, y no me digan que no. Y tienes un hijo que lucha ahí. Y si tú haces un mal o no das una autorización, vas a tener miedo porque van a perjudicar a tu hijo. No, si supieras cómo lo traen al pobre hijo por ahí. Bueno, pero pues entonces el compromiso va a ser con los luchadores. Con luchadores y con el promotor, no con una sola empresa. Sí. Sí, ahí les va otra. A lo mejor me estoy adelantando. Pues va a ser un reconocimiento, yo creo que ustedes ya lo saben. ¿De quién? Al día 21, a varios luchadores. No, ya tenemos conocimiento. Ah, bueno, a luchadores ya antiguos, dicen, o veteranos. A mí me hicieron primeramente la primera invitación. No de ellos, porque de ellos nunca va a llegar. Por ahí lo organiza, creo que la presenta MMA de las Artes Marciales, junto con la comisión. Y me dijeron, oye, ¿quieres ir? No. Yo no voy a ir a pararme, a verles la cara, a lambisconear, a la Arena Coliseo de Guadalajara. Porque va a ser ahí en el recinto. ¿Y por qué tiene que ser ahí? ¿Qué nomás existe la Arena Coliseo de Guadalajara? No hay más lugares. No, ponle tú, chava, está bien. Es la más grande. Sí. Pero dices tú, yo les dije... No voy a pararme porque es una burla. Si alguien me quiere dar un reconocimiento, si alguien me quiere dar un aplauso, si alguien me quiere entregar un papel, yo trabajo para la Arena Jalisco de Guadalajara. Ahí denme un aplauso, ahí entreguenme un reconocimiento si creen que lo merezco, si no me da igual. El reconocimiento para mí es cada domingo con la gente, bendito sea Dios que me manda mensajes, que dice... Tú nos alegras, tú esto, tú lo otro, tú aquello. Tú nos haces enojar, tanto la sí, gente que pero sale enojado, pero sale feliz. Pero disfrutan. Claro. Y vuelven a ir, que es lo que se trata. Claro. Lo que se trata es que una persona vuelva a ir a las arenas. La esencia de lucha libre es que se enojen o que estén felices, pero causar un sentimiento. Sí, que vayan. Para poder opinar necesitas estar presente y para poder decir y criticar a las personas, al refere, a los luchadores, está presente. Tienes que estar presente para ver si te gusta, si no te gusta y regresar o no regresar. Así tratamos es. De que la que gente regrese. Claro. Es lo que siempre se ha tratado. ¿Por qué? Yo vuelvo a decir, muchachos que luchan, muchachos que se quieren dedicar a esto, enséñense a respetar su trabajo. Hay que cobrar, hay que decir, oye, vas, ¿cuánto me vas a pagar? Es que lo malo que a veces ya uno no cobra y a los otros pues ni modo, ¿qué hacen? Pero no es que no cobren, es que el mismo promotor dice, pues aquel no me cobra. O cobra, oye, tú me cobras 2 pesos, aquel me cobra 50 centavos o menos. Eso es lo malo. No, es lo malo. Pero depende cuando está al revés. Tú me pagas 2 pesos, pero yo conozco a otro que me paga 5. Así es. A mí me hicieron la invitación para ir a Puerto Vallarta. ¿Sabes qué me dijo la persona? Dijo, yo te voy a dar hotel, te voy a dar comidas, te voy a dar aquí. Le dije, ¿mi familia? ¿también me la traigo? Digo, porque si yo me voy a divertir yo solo. Le dije, ¿cuánto me va a dar? Tanto. No, amigo. Oh, es que yo he traído a fulano. Sigues trayendo a fulano. ¿De lo que te digo? Es que yo una vez fui a la Jalisco y me gustó su trabajo. Qué bueno que le guste mi trabajo. Pero yo cobro, señor. Yo cobro. Yo por venirme a comer aquí camaroncitos y un buen hotel y a solearme. Y mi esposa y mis hijos allá. No, le digo. Y más que todo por darte tu valor en tu profesión. Así es. O sea, ya no se... Es difícil vivir de esto. Bendito sea Dios los que viven de esto todavía. Y que ganan bien. Bendito sea Dios. Pero cuando menos tú por dignidad... Oye, yo conozco muchos que se ofrecen por nada. Es lo que te digo, Pedrito. A mí prográmame y no me pagues. Pues sí. Oye, a mí no. No, hombre, no me des nada. Al contrario, ir a ten. Yo traigo esto, yo traigo lo otro. Engrandeces a los pseudopromotores. Así es. Con regalitos y con dádivas y con todo. Ya lo dijo el profe satánico la semana pasada. ¿Y quién te dijo que esos son luchadores? Exactamente. Por eso admiro al satánico. Podremos estar de acuerdo en muchas cosas, en muchas no, ¿verdad? Pero la admiración sigue en él porque habla de frente. Así es. ¿Verdad? Yo no me gusta bronquearme con nadie, pues no me gusta dejarme con nadie. O sea, ¿sabes qué? Yo opino. Eres muy claro, Pedrito. Sí. Tratar de ser así. Y por cierto, aquí hay un mensaje antes de terminar la entrevista, dice, muy claro al hablar don Pedro, es Ramón del Ángel, sí, pero también deberían darle un programa de cocina, prodúcele uno, Botamán. Cuando gusten, en serio, ahí escogen ustedes, a mí no sé si han probado una buena discada, por ahí hacemos una buena discada. Tú eres el chef, ya tú nomás nos dices que llevamos y tú eres el chef. No, pues nos ponemos de acuerdo antes, se compran las cosas, claro. y buscamos un lugar donde sea... adecuado para todos, donde todo nos quede cerca, donde haya la manera de convivir, donde haya la manera de llevar un cilindrito de gas. Sí, claro. Convivir todo. Hay que llevar suficiente gas. ¿De verdad? ¿También yo iré? No, tú no, también. Porque trabajas. Y convivir, le digo, y como dice por ahí, no hablar de lo que es la lucha, platicar lo que... Sí, claro. Estar un rato a gusto. Sí, platicar un rato a gusto. No, muchas gracias por tomar la llamada y estamos para lo que se ofrezca. No, y sabes, Pedrito, que aquí siempre las opiniones de todos son válidas. Aquí no andamos con que... Es lo que me da gusto. Que yo desde la primera vez yo les dije, oiga, no me van a poner una mordaza en... Nada de eso. Jamás. Y no digo mentiras. Las cosas ahí están. Las cosas en la comisión no se hicieron como deberían de haber sido. Así es. No se hicieron. La persona no tiene ningún currículum para ser presidente de la comisión. Así es. Sí. Hay mucha gente más. Y debería de ser una persona, yo siempre lo dije, una persona fuera de la lucha libre. Fuera. Sí, que no tenga... Que no tenga compromisos. Y nada. Uh-huh. Pero que sí tenga unas personas, dos, tres personas... Asesores ahí. Asesores de menos, para que le digan. Al final de cuentas, el que toma la decisión es el presidente de la comisión. Pero ¿sabes qué? Mira, hay tres personas y los tres estamos de acuerdo, o dos de acuerdo y uno no. Tampoco poner uno solo, porque ese siempre mangonea. Claro. Y también, Pedrito, ¿no crees que nada más en eso se den las cosas así? También acá en los medios de comunicación se es juez y parte. Sí, es lo lamentable, ¿no? Que bueno, dices tú, es que no puedo dejar de trabajar. Sí, pero perteneces a una empresa. Es correcto. Yo nomás les digo una cosa. Se los dije antes de cuando se puso esta la comisión. ¿Qué tal si la arena Roberto Paz, el presidente de la comisión hubiera sido Roberto Paz Junior? ¿Qué tal si la arena Jalisco hubiera sido yo el presidente de la comisión, trabajando ahí? Sí. O René Carrillo. Todos hubieran respingado. El Sorpresitas. Sí, el Sorpresitas Carrillo, mi compadre. Todos hubieran respingado, ¿no? Así es. Entonces lo mismo que hacemos ahorita. No es la persona, no tiene el currículum. Pero no es la persona, yo no me estoy refiriendo a la persona. Fue los que lo pusieron. Sí, a los que lo pusieron y la forma de que hicieron las cosas. Porque no fue ni dedazo pensado, fue nomás, a ver, ya. Pues no, así no es, así las cosas no se van a dar en nuestra lucha libre aquí. ¿Por qué? Porque yo te lo digo sinceramente, los que menos en su tiempo tenían licencias eran los de la empresa. Fíjate. Muchos. Sí. De aquí no tenían licencia. Uh-huh. Ahora iban a sacarles a los pueblos, ¿no? Sí, a Tlajomulco. No me decían, me enteré de eso. A Tlajomulco. Ahora, si dices tú, vas a ser tú el presidente, ok. Lo primero tienes que arreglar donde tú laboraste los últimos 15 años. ¿Sí? Uh-huh. Arregla la situación ahí. para que lo empiece a arreglar las otras situaciones en las arenas, para poder exigir, primero por tu casa, ahí estuviste 15 años, o ahí sigues, ¿sí? Entonces primero vamos mira, no vamos tan lejos, ayer sábado, o el viernes creo, el sábado, ya no recuerdo, hubo una función ahí en el Mutualista, uh-huh, donde él es parte de. Sí, claro. Y el asesor también es parte de. Uh-huh. Y yo quiero ver lo que se hizo. Quiero ver lo que se hizo, porque se jugaban unas cabelleras y no sé qué más, y una lucha de como 20, 30 personas ahí arriba de un ring. Una. Entonces digo yo, bueno, si vas a permitir eso. Esa charlotada. Si vas a permitir eso, no creo que no le permitas a una arena con 40 y tantos años como la Jalisco algunas cosas. Claro. No puedes prohibir. No, pues no, está ya, muestra un botón. Exactamente. ¿Ah? O corriges. Debe de empezar firme desde un principio, si no. Así es. Bueno. Y el otro comentario fue, tal cual, que lo dijo el honorable presidente, dice, no, pues yo cómo voy a ser yo el presidente y el sustituto Francisco Gaitán, que había hecho buena labor, bajo sus cosas, no cositas, no estoy hablando de cosas por abajo del agua, pero bajo sus cosas también que tuvo esa comisión, dijo él, ¿por qué voy a ser yo el presidente y el suplente, mi profesor, no, pues es que me agüito, no, es que es que te valga, si tú te echaste un compromiso, que te valga estar por arriba del que fue tu profesor como comisionado, como presidente, como todo, tú haz tu trabajo, si ya estás respingando, no, pues entonces, ¿qué me quieres dar a entender? No. A mí, ¿que el suplente te va a decir lo que hagas? Hey. Pues sí. Sí, a ver entonces, qué hacemos. Digo, no nos hagamos... Como la palabra que le puse ahí, que dijo Zeta Jenny, que no podía decirla. No nos hagamos pendejos. Tontos. No nos hagamos pendejos, hombre. Pues sí. Como son las cosas. Como son las cosas. Uh-huh. Un saludo a todos, en serio. Y ustedes digan qué día, hombre. Sí, okay. Oye, Pedrito, por último, dice Ramón del Ángel. Eso quería preguntar. ¿Las funciones de la mutualista las hace la Comisión de Box y Lucha? Ahí está la respuesta ya. Tal vez no las haga la comisión, pero las autorizó. Sí, ya está autorizada. Sí, la autorizó. Muy bien. Ándeles. Pedrito, pues muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, tus picantes declaraciones. Sí, picantes yo siempre. Se me hace muy bien para Paloma, Pedrito. No, porque traigo colitis. muy bien, mi querido. Colitis. Colitis. Me presta atención, porque vamos a hacer una pausa, Pedrito. Inflamación. Mi más grande admiración. Gracias, Pedrito. A ustedes, un abrazo a todos. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. ¿Te imaginas la grandeza de este país en una foto? México es corazón, es pasión, es talento. Es el rostro de niñas, niños y jóvenes que estudian, de mujeres y hombres trabajadores que hacen de este país una gran nación. Por eso digo, soy México. Participa en el tercer concurso nacional de fotografía Sentimientos de México. Consulta las bases en www.gob.mx/Sentimientos de México. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Ahora los sábados son de lucha libre. Revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. A partir de las 8 de la noche. Lucha Libre. Lucha Libre. Lucha Libre. Dinámica y espectacular narración con el mejor equipo. En la esquina ruda, la picardía del ingobernable Botamán Rush y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. En la esquina técnica, el implacable Alejandro Espinosa. En la esquina neutral, el imparcial Francisco Venegas. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Canal 58 y Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Tu tipo de sangre y en general tu expediente médico son datos personales y son muy valiosos. Tú eres dueño de tu historial clínico y puedes pedirlo cuando quieras. Pídelo a tu institución de salud. Si no te lo da, llama a Telinay. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla José Adrián Barajas, exportador de tomates. Gracias al apoyo, tuvimos infraestructura para poder exportar. Hoy México es el 12º productor de alimentos a nivel mundial y nuestros productos llegan a 150 países. Lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hello, amigos de Canal 58. Un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, gracias a Pedrito Olvera, que como siempre, muy atento al programa Super Libre. Un abrazo odioso, pero bien sabroso. Él es Tigre de corazón. Fiel, ayer ganaron escucha. 2-0. Faltó decirle que 2-0 ganaron sus Tigres. Los Tigres, anda feliz. Oye, un saludo para todos los aficionados de las Chivas, que esta vez no ganamos. No, pues ni modo, así es el fútbol. Ni empataron. Lo aceptamos, perdimos, ni modo. Oye, así es el fútbol. Un abrazo a Carlos Colín, que es su cumpleaños, hasta la Ciudad de México. Un abrazo odioso, bien sabroso. Y ahora vamos al otro extremo. Un abrazo a nuestro amigo, el niño de las petacas, Reiko, que falleció. ¿Su abuelita o su abuelito? Su abuelito. Su abuelito. Échale mi ganas, mi Reiko. Estamos contigo, ¿no? Sí, un abrazo para él. Ojalá que de pronto tenga un abrazo a toda su familia. Y saludos a la señora Emilia. Señora Emilia, échale ganas, de ¿eh? De parte de su hijo, Francisco Venegas. No se está chiqueando, Venegas. Por favor, échale ganas, ¿eh? Nada de que... No, ojalá que se chiquee. No, pero que, ya, que la quiero ver, ya. Extraño lo que trae de comer, la verdad. Oye, sí, no puede ahorita, bota más. Por eso que se ahorita ponga bien. Tú deberías llevarle algo de comer. Le voy a llevar. Le mandé le mandé con Venegas el otro día algo. No sé si necesita llegar. Ay, qué mentiroso eres. El Venegas se lo comió hasta crees. Hasta crees que va a llegar. Botan 8. Recuerden que todavía tenemos boletos para hoy domingo y para el martes de Glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara. Ok. Vamos a escuchar al Rayo de Jalisco en la rueda de prensa del pasado lunes, que nos trató de maravilla, señores. Así es. Se quedan los dos así como sí, que... Nos trataron de maravilla. Sí. Y decirle lo de televisión, por favor, señor Venegas. Ya lo dijimos al principio, la gente que no escuchó. En www.gmedios.com, por única ocasión, de 6 a 7 de la tarde, este martes, con el Rayo de Jalisco, nada más y nada menos. Por ser exactamente un programa. Por única ocasión lo cambiamos de miércoles a martes, por ser el Rayo de Jalisco. Porque él no puede el miércoles, entonces hablamos con Karina y con José y con Memo Cos para ver si era posible pasarlo en vivo. Y sí, mira, gracias a ellos también. Se pudo coordinar todo y se hace el miércoles. Martes, Super Libre TV. De 6 a 7, Rayo de Jalisco, por televisión, por internet con nosotros. Bueno, ¿y qué te escuchamos lo que nos dijo el Rayo de Jalisco en esa rueda de prensa, no? Claro que sí, hay que escucharlo. Amigos de Super Libre, estamos con Rayo de Jalisco en la rueda de prensa en su 40 aniversario. Rayo, felicidades. Bueno, pues muchas gracias y no, agradecidos obviamente por la presencia de todos ustedes para apoyar precisamente este programa y pues para echar la difusión. Gracias. Oye, Rayo, te vemos muy contento, me llegó el mariachi, te vimos a través de los ojos, que te dio mucha alegría. Sí, claro que sí, bueno, número uno, estar en mi casa, Guadalajara, pues es agradable, y saber que viene esta fiesta, obviamente, más. y tener un mariachi, obviamente, más porque yo soy, ahora sí que soy me pongo bien, yo tengo bien puesto mi personaje. Yo soy de Jalisco, ahora sí dice la canción, soy de Jalisco, soy de Guadalajara. Y entonces tráeme un mariachi y me va a hacer feliz, y sobre todo tocar mi himno Guadalajara, porque tú sabes que ese himno es el que me ha llevado a nivel internacional. Entonces, pues, oye, estaba muy feliz, la verdad. La verdad, nos dio mucho gusto verte contento. Y una, como te hice la pregunta hace rato, te la hago de nuevo. La Arena México primero y luego próximamente aquí en Guadalajara tu homenaje. Así es, mira, yo creo que el regresar a la Arena México, eso es como otro homenaje más, ¿no? Porque digo, ya me hicieron unas entrevistas por ahí, es lo que me decían, regresar a su casa, regresar como lo que es usted, toda una estrella, una figura, en un programa especial Leyendas Mexicanas. Yo creo que, ¿qué siente? Le digo, pues feliz, le digo, porque pues es un gran compromiso y una gran responsabilidad presentarme nuevamente en la Arena México, donde pues obviamente están la mayoría de los aficionados reales a la lucha libre, y los que se han alejado precisamente en estos eventos es cuando regresan, y es cuando es muy motivador ver a los aficionados de antaño junto con las nuevas generaciones, hasta tercera generación, porque llevan hasta los nietos, ¿no? Entonces es muy bonito. En mi 40 aniversario que pasé en la Arena México, vi mucha gente, aficionados que ya no iban, me decía la gente que encargar de la Arena México, dice, hay muchos que no venían, dice, mira, aprovecharon para venir aficionados de antaño y llevaban las nuevas generaciones. Entonces el que la gente vaya y me reconozca y la gente nueva me conozca, para mí es muy gratificante, porque pues ya son bastantes años de batallar arriba de un ring. ¿Y en la lucha estelar en la Arena México, don Rayo? Sí, definitivamente es un punto más, que es precisamente lo que me decían los reporteros, me decían, oiga, y usted sigue en plan estelar, en la Arena México, encabezando el cartel y como estrella. Digo, bueno, yo gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, no, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y yo creo que, ya lo dije hace un momento, el mantenerse ha costado trabajo, mucha disciplina y mucho amor a esto, pero yo creo que estamos logrando lo que yo siempre quise y lo que siempre deseé. Quedar en la mente del público y seguir precisamente los estelares. El día que ya no alcance yo la gasolina para eso, entonces mejor, mira, nos vamos. Pero mira, ahorita todavía yo creo que el público sigue reconociendo toda esta labor y todo este sacrificio que le entrega uno al público, y ahí están los resultados, las entradas, donde voy hay llenos, el público siempre está conmigo, entonces yo creo que eso es gratificante. Por último, invita al público el día y la fecha, por favor. Bueno, a todos mis amigos, el próximo 2 de octubre estaremos presentes ahí en el gimnasio, que el gimnasio, no recuerdo, por ahí, ahí tú ponle, pero eso sí. Es San Andrés. Sí, en el Parque San Andrés. San Rafael. ¿San Rafael? Ya ves, hasta tú estás malo. El Parque San Rafael, ahí está el Parque San Rafael. Ah, bueno. Comude. Bueno, pues ahí los espero el 2 de octubre, esta gran celebración. Ya vieron, va a haber mariachis, va a ser toda una fiesta. Y obviamente los invitados de honor es todo el público, toda mi gente que me ha seguido durante tantos años. Ahí los espero a celebrar conmigo y a estar en esta gran fiesta, donde habrá mariachis, lo cantamos y de todo lo hacemos ese día, yo creo. Espero que no haya guitarrazos, eso sí, ¿eh? No, yo creo que no, digo, por eso ya ves, aquel quería invitar al otro. Digo, no deja disfrutar la fiesta, yo creo que es una fiesta para todos, para mí en especial, pero también para el público que se va a dar cita ese 2 de octubre. Muchas gracias, Rayo. No, al contrario, ahí los espero, primero Dios, y nos vemos pronto. Gracias. Pues ahí está la Arena Jalisco, señor Venegas. Así es, que será en el gimnasio de multiusos del Comude, que es en Plan de Ayala. Bueno, gimnasio Medrano. Multiusos Plan de Ayala, que es en Avenida San Rafael, en el Parque San Rafael, Medrano, la calle Medrano y San Jacinto. Y San Jacinto, así es, en la esquina, bueno, ahí. Ahí convergen las calles, y dentro, tómese su tiempo, porque para llegar, uno llega ahí y tiene que dar una vuelta olímpica. ¿Está difícil? No está difícil, pero tiene que dar la vuelta olímpica a la unidad para entrar al gimnasio. Así, sí, bueno, a 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y bueno, estuvimos platicando ahí con el Rayo de Jalisco. ¿Tú también estuviste? Y él platicaba de su deseo de hacer cine. Le preguntamos al respecto. Bueno, porque los que preguntamos no sabemos. Oye, Botamán, nosotros. ¿Vas tan lejos para desayunar y ni preguntas nada? Es que estaba nervioso. Estaba nervioso. Ah, bueno. Estaba nervioso. Bueno, él habla pues de que le gustaría hacer cine. Vimos que tuvo una pequeña participación en una película hace poco tiempo, pero que. Hace poco no, ya tiene rato. Ya como 2 años. Ah, ¿no? Era poco tiempo, ¿verdad? Ah, poco tiempo, relativamente. Poco tiempo, relativamente. Para el cine es poco tiempo. El cine, recuerda, de luchadores, ya tiene mucho tiempo sin estar activo. Y bueno, hablábamos sobre que sería muy interesante una película donde el tema central fue el Rayo de Jalisco, porque en esta película tuvo una participación, era el superhéroe, pero no era la parte central de la película. Y hablaba, pues él está puestísimo, nada más ahí que tenga el ofrecimiento y que ya se habían tenido acercamientos a algunos directores, pero que todavía no estaba concreto nada. Sigue pendiente también una de Blue Demon y una del Santo, que no se ha concretado. Uh-huh. Creo que el caso del Santo es porque él quiere protagonizarla en el cine norteamericano, uh-huh, y ellos no quieren que sea un actor, uh-huh, pero ojalá y se llegue a un acuerdo, ya sea con el hijo del Santo. Yo diría que con un actor sería mucho mejor, ¿no? Mira, es que para un luchador en activo es complicado porque el cine es muy demandante, el cine te requiere mucho tiempo, hay ocasiones que son, digo, hasta 20 horas de grabación continua sin parar. Y un luchador que está haciendo una película tiene que desligarse por ese tiempo, por esos 2, 3, 4 meses de rodaje, se tiene que desligar por completo de la lucha libre. No, déjate. De entrenar. Hasta un extra. Hacen el llamado y a lo mejor participaste 3 segundos, pero las 20 horas ahí estás. Sí, ahí estás las 20 horas. Entonces, digo, es muy complicado. Creo que un luchador estaría excelente siempre y cuando también tenga una preparación histrónica, una preparación actoral. O sea, no nada más que es luchador y lo avienten al ruedo así, sino que lo preparen antes, que lo preparen previamente. Y de esa forma sí podría ser mejor que fuera un luchador quien interpretara. Hay que recordar que el cine de luchadores, las voces eran dobladas. Ajá. Uh-huh. Para no batallarle con los diálogos. No, y aparte que es algo complicado, en cine se graba aparte el audio y el video, o sea, la cámara de video se va grabando el puro video y el audio se graba aparte, se empatan las voces, para eso es la claqueta, cuando dicen acción y dan el golpecito, ese golpecito genera una onda y esa onda es la que se empata los audios para cuando se graba en video. En cine es puro... Para evitar ruidos y demás. Sí, en cine es puro video, o sea, la cámara graba puro video, ahí no graba audio. Entonces ahí la graqueta se empata el sonido con el gol. Y así el editor ya no sufre. Exacto. ¿Cómo sabes tanto, Alejandro? Bueno, soy editor. Bueno, pero sí, el cine de luchadores que tanto éxito tuvo en la época dorada del cine mexicano y no ha tenido un resurgimiento, digo, ha habido algunas películas no exitosas, últimamente, pocas, no muchas, pero una película exitosa, así como las de antaño, pues no han hecho. Ni las de Atlantis y Octagón, y esas fueron las que recuerdo últimamente. Y esas... La de las momias de... ¿cómo la momia de Mil Máscaras? No recuerdo cómo se llama. Sí, pero vaya... Hizo 2 películas con la Universidad de Columbia. Ajá. Pero ni siquiera se estrenaron en México. No han sido unos éxitos taquilleros. Como los tiempos del Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Y creo que material lo hay. Creo que Estados Unidos es un país que tiene sus propios superhéroes, todos los de los cómics, y México, a excepción del Chapulín Colorado, creo que los luchadores serían los superhéroes. No, recuerda que WWE tiene un estudio especializado en cine, uh-huh, y sus luchadores son los protagonistas. Pero vamos, el luchador norteamericano es prácticamente un actor, está preparado como un actor. Uh-huh. Nos dicen aquí que... dice, yo escuché que Vigas Lunas, director de cine español, ya había tenido tratos con el Hijo del Santo. Sí, pero el problema es que no se ponen de acuerdo quién será el protagonista. El Hijo del Santo quiere que sea el mismo y los productores quieren que sea un actor. Creo que era de la Iglesia el director, ¿no? No, Vigas Lunas. Es de un documental, creo, que fue ya presentado en el Festival de Acapulco. Así es. Y hay otra pregunta, me preguntan, Botas, el cartel de hoy domingo sale la imagen de Infierno, pero no lucha, ¿qué fin...? Tuvo el buen Infierno. Mira, él desgraciadamente, si recuerdan, tuvo una lesión en el hombro, se recuperó, volvió a luchar, pero en una lucha otra vez se volvió a resentir de su hombro y desde entonces dejó de luchar. Creo que por el momento ya dejó la lucha libre. Después de esa lesión ya no quedó bien, no sé si le intervinieron quirúrgicamente del hombro, no sé, pero ya. Por eso, ese fue el motivo que se dejó de la lucha. Nos tocó estar presente en esa lucha, sí, una lucha que tuvo que salir, el golpe... Fue algo fuerte y se veía lesionado, se veía ahí el desfase del hombro. Así es, ahí está. Oye, Botamán, qué bien vimos físicamente y luchísticamente a Dalis, impresionante, okay. Impresionante. ¿Qué te parece si la escuchamos? Hay que escucharla. Dalis de la Caribeña, que el pasado martes se presentó aquí en la Arena Coliseo, y vaya físico, y campeona para rato, ¿eh? campeón mundial de Consejo de Lucha Libre por mucho rato, no creo que haya quien se le pueda quitar, y va a ser tricampeona del concurso de fisiculturismo. Llegó y le quitó el lugar a la canadiense. Exactamente. Impresionante la disciplina que va a tener ella para... Ahí el negrito físico dorado que está ahí enseñándole. Por eso no se hace viejito. Por eso no lucha del negrito. No se hace nada, no se hace viejito, está no. Muy, muy joven muy también. Muy conservado lo tiene Dalis. Vamos a escuchar a Dalis la caribeña. Amigos de Super Libre, estamos con Dalis la caribeña. Y de nuestro punto de vista, estás en tu mejor momento luchístico. Así es, y demostrando que soy ahorita la mejor del consejo y voy con toda con las técnicas y con la que se meta conmigo. ¿Tu campeonato está más seguro que nunca? Ah, está bien seguro ahí en mi cintura y bueno, y está esperando pues a ver quién quiere retarme. Yo creo que no hay nadie porque de verdad te ves superior a todas, ¿eh? Sí, no hay nadie ahorita que pueda acabar con Dalis y yo creo por eso tienen miedo, pero bueno, aquí estoy esperando. Oye, Marcela, como que todavía no olvida que te quitó la cabellera. No olvida y por ahí hay rencillas, hay dolor, pero bueno, cada vez que nos enfrentamos pues nos damos con todo, pero ahorita Dalis no puede nadie con ella ni ella, entonces aquí estoy. Año en el torneo de físico. Así es, voy otra vez por mi primer lugar, voy a refrendar, voy a ver quién es la que se va a poner, porque veo a todas flacas, pero músculos nada más los de Dalis. Llevas dos, ¿no? Consecutivos. Llevo dos. ¿Vas por el tercero? Voy por el tercero. Y no, pues la verdad no sé quién, ¿eh? No veo quién, veo flacas, pero músculo y calidad, pues eso lo tiene Dalis. ¿Planes para este fin de año? Pues acabar con todo, cerrar ganando el concurso, tener luchas importantes, o sea, hay muchos proyectos para Dalis. Y firme tu campeonato, ¿eh? Ahí sigo firme y a ver cuántos años, porque no lo voy a soltar tan fácil. Te felicitamos porque la verdad estás en un excelente nivel. Muchas gracias y me encanta venir a Guadalajara y saluda a toda mi gente. Pues está Dalis de Caribeña, que puras placas se sumó usted, señorita Jenny, ahí a la Andrés no fue, ¿verdad? No, ese día no fui yo, pero no me hubiera quedado el saco tampoco, entonces. ¿Cómo ves, señor Venegas? No, pues para mí, como te dije en la transmisión, para mí la mejor luchadora, la más completa es Marcela, pero la del momento, la que está invencible, es Dalis. Hay que reconocer que está en el mejor momento luchístico, en el mejor ritmo, y no se diga del físico, impresionante. Te ves una piltrafa al lado de ella, Botamán. Sí, no, mis respetos para... Dalis la caribeña. ¿Tú la viste, señor? Vi videos. Sí, pues vaya, una luchadoraza, una disciplina impresionante que debe tener para ese trabajo físico. Y yo creo que tanto Dalis como Marcela, como Zeus, cuatro del Consejo Mundial. Ya llegaron dos nuevas. Dos nuevas. ¿Quién? Las que se presentaron el viernes. ¿Qué tal? Metallica. ¿Y qué tal? Me agradó mucho su trabajo. Luchísticamente. Y Keira también muy buena luchadora. Creo que del mundo independiente era la referente. Uh-huh. Ahora ya está en el Consejo Mundial de Lucha Libre, al igual que Maravilla. Ya están llegando las independientes, las mejores independientes ya están llegando al Consejo Mundial de Lucha Libre. Muy bien, ¿tenemos saludos? Sí, fíjense que nos llamó el Príncipe Quicho desde Mazatlán. Desde Mazatlán, que para saludarnos, que por fin pudo descargar TuneIn Radio y ya nos está escuchando, así que le manden saludos. Hasta Mazatlán. Y que esperemos que esté mejor, ¿eh? ¿Qué tenía o qué? Estaba por ahí enfermito. Ah, sí, muy bien, pues que se recupere pronto, porque la verdad... Hace falta. Y felicidades porque él sí es locutor. Sí, ha habido una buena. Esa es felicidad. No que otros que lo intentamos. ni en los talones, pero gracias por llamarnos y ojalá que te recuperes pronto, ¿verdad? Saludos, Quicho. Saludos, Quicho. Vamos luego, a una pausa vamos a los comercial tacos, y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Todos los negocios inician con un emprendedor. Esa persona que usa sus ideas para transformar su vida y la de los demás. Si tú también quieres crear o expandir tu empresa, asiste a la Semana Nacional del Emprendedor y recibe los apoyos que necesitas para lograrlo. Del 3 al 8 de octubre. Regístrate. www.gob.mx/Semana del Emprendedor. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Estamos aquí en Canal 58, Super Libre. Mira, me da mucho gusto, mucha gente está llamando y nos está felicitando por el programa, ¿eh? La verdad, esto me da bastante gusto. Que gente que le está gustando. Ah, como otra que no le gusta, ¿verdad? Siempre la verdad, no, pero bueno, hay más buenas como los toros, Botamán. División de opiniones. División de opiniones. Y vamos a escuchar ahora rápidamente al terrible. Que la verdad lo habíamos visto flojón. Y no sabíamos el motivo. No lo va a explicar aquí en la entrevista. Sí, Botamán, yo fui de los primeros que decía que antes podía y no quería, y ahora que quiere no puede, pero ya nos explicó la razón, que, bueno, mejor lo escuchamos. Lo vamos a escuchar porque, la verdad, y muy amable, aceptó la entrevista con Super Libre, es lo que también... Claro, no hay exclusividades, él se debe al público. Exactamente, vamos a escuchar al Terrible. ¿Terrible? Un momentito. Amigos, Super Libre, estamos con Terrible. Terrible, te hemos visto últimamente en tu nivel, como que vas recuperando ese nivel. Siempre lo he tenido, las oportunidades me las han quitado, pero eso es lo de menos. Y yo vengo a dar, siempre lo he dicho, vengo a dar todo por el nada. Y a la gente siempre le ha dado la sensación que ellos quieren. La verdad, sinceramente, te vemos, no sé, no sé qué pasaba, pero hoy te vemos en ese terrible que conocimos desde un principio. Las lesiones a veces te merman y no te dejan hacer tu trabajo como debes. Ahorita me he recuperado en casi un 90%, estoy soltándome poco a poco. También no puedo dar todo cuando estás todo lastimado, pero no es ahora sí, como dice, una excusa, exactamente, como para decir, ay, es que estaba lastimado, por eso no estaba. Le he echado las ganas, pero a veces lamentablemente el cuerpo no te responde como uno quiere. Qué bueno, Juan, nosotros no sabíamos eso de las lesiones, por eso vemos un terrible, a lo mejor no al 100%. Siempre he sido muy callado, la gente que se queja, ay, es que siempre ando alucinado, es que esto, es que el otro. No, por favor, yo sé que he hecho muchas cosas, así como me han dado, me han quitado, y aparte he tenido accidentes por fuera, mejor dicho, no por lucha, sino por otras cosas. ¿La moto? Te puedo decir, me han aventado, se me volteó hace un año el hombro, me lo recuperé, la gente no sabía, perdí la cabellera porque no aguanté, ahora sí el dolor fue muy intenso, pero yo fui a dar el todo y pues, lamentablemente me ganaron limpiamente y eso se reconoce, pero para mí no son excusas y yo ahorita estoy tratando de recuperarme, ahora sí el 100%, ya voy a un 90%, falta poco, pero todavía hay rato, como he dicho, todavía hay terrible para el rato, que se cuiden muchos porque piensan que ya me acabé cuando ellos en verdad no duran lo que yo llevo de luchador luchístico. La tercia también la vemos cada día mejor acoplada. Ya estamos acoplando, nos hemos separado, cada quien andaba por sus lados, pero como quiera, siempre no hemos dejado de entrenar, no hemos dejado de estar practicando, entrenando y dándole las ganas, lo que la gente quiere, pues es lucha libre, quieren rudos, con todo gusto, vamos a vernos rudos, vamos a ser chacales, vamos a ser despiadados, llámese como se llame, sea extranjero, sea nacional, sean nuevos ídolos, nosotros siempre le hemos dicho, le damos a partir su madre a todos. Y por último, Corleone. Corleone, pues, ojalá que se prepare bien, ¿verdad? Porque tú sabes bien que somos un costadito de puras mañas. A veces, como dicen, que la guerra, el amor, todo se vale, aquí todo se va a valer, y yo no sé qué puede pasar por él. Yo me preparo día con día, no estoy preparando nada más por decir, ay, me estoy preparando para ese evento, no. Al contrario, siempre me preparo día a día, aunque no luche, aunque deje de luchar, yo como quiera estoy en el gimnasio metido, como ratón de biblioteca, y vamos a ver el martes, primeramente Dios, cómo nos va. Te felicitamos sinceramente, ¿algo que le quiere decir al público de Super Libre? Toda esa afición que vengan aquí a la Arena Guadalajara, disfrutar un buen rato, el martes, aparte para las mujeres yo sé que es atractivo, ¿verdad? Pero para los cabrones que de verdad saben lo que es lucha libre, saben bien que pueden apoyar el Terrible. Muchas gracias, Terrible, gracias a ustedes. Pues ahí está Terrible, que la verdad, sí, lo habíamos visto como estuvo, señor Venegas, no al 100, pero ahí está la razón por la que no estaba luchando. Habíamos sido muy críticos con él, Botamán, hay que ser sinceros, yo decía que se veía que quería, pero no podía, yo no estaba al tanto de esas lesiones. Qué bueno, no, nadie. Qué bueno que platicamos con él, qué bueno que él no se queja, qué bueno que él está de regreso en su nivel, y nos da gusto ver a los TRG, terriblemente guapos y un rey. En gran nivel, en gran momento. Por lo pronto, este próximo martes viene mano a mano con Corleone en la lucha semifinal. Voy Terrible. Yo también. Y Alejandro, yo apoyo a los técnicos implacables, pero creo que en el papel se la lleva fácil Terrible. En el papel. ¿No te gusta Marco Corleone? Creo que le falta técnica como luchador. Pero a la señorita Jenny se le gusta Marco Corleone. Ah, bueno, pero físicamente. Sí, pero yo voy Terrible. Unánime. En la lucha estelar viene Místico, Atlantis y Máscara Dorada, que ya lo dijo aquí. Gran Metallic. Contra Choker, el Gran Guerrero, y Rey Bucanero. En la semifinal, mano a mano, Corleone contra Terrible. En la siguiente viene Johnny Idol, Blue Panther, Azal, Stuka, contra Cráneo, Riper y El Felino. Y en la siguiente, The Panther, Esfinge y Blue Panther Jr. contra Okumura, Sagrado y Misterioso. Y en la siguiente, Leono, Mágico y Magnum contra Metálico, Ráfaga, Rey Trueno y Rey Trueno. Por cierto, déjame decirte un comentario de Ráfaga, ya que lo estoy aquí. Anoche estuvo presente ahí en el Estadio Jalisco, Ráfaga. Como buen rojinegro, ahí vestido con... Qué mal partido, qué aburrido, ¿eh? Pues sí, pero... Atlas. Así juega el Necaxa, atrás. Bueno, sí, Atlas. Yo sé. Y déjame decirte, pues, a lo que voy. Le dio un reconocimiento a Héctor Bramila, le tocó a... Claro, Ráfaga, el número 100. El número 100, el reconocimiento, y los que recordamos a Héctor Bramila, gran portero de los rojinegros del Atlas en aquellos épocas. Cantera de porteros. Sí. El mejor portero de las Chivas, ¿de dónde salió? Del Atlas. Niégalo, Alejandro. Niégalo. Salido. Lo importante es con quién lo hizo. ¿Cómo quedó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo quedaron las Chivas? Perdimos 2-0. ¡Perdieron! Así de frente. Fíjate. La derrota. Ni siquiera sabe el marcador de su equipo. No sabe. Perdieron 2-1. Es que no ve lo que hace. Por eso. No viene el partido. No, pues ¿cómo lo va a ver? Tú también. Perdieron 2-0. ¿Me lo puedes escuchar? Porque. Bueno, señorita Jenny, ya nos vamos, ganadores. Así es. Tenemos ganadores para el martes de Glamour en la Arena Coliseo: José Antonio Marín, Eduardo Zúñiga, Fabián Saldaña Sánchez, Alberto Carrillo Morales y Marifer Guillén. Y para el domingo, o sea, hoy, Rafael Dávila Zapata, Guillermina Ángel, Daniel Flores Aguilera, Manuel Aguayo, Juan Ramón Martínez Álvarez y Heriberto Rodríguez. ¡Otra vez! Necesito mandar un saludo. A ver, para el martes, despacito. Para el martes, José Antonio Marín, Eduardo Zúñiga, Fabián Saldaña Sánchez, Alberto Carrillo Morales y Marifer Guillén. Domingo, Rafael Dávila Zapata, Guillermina Ángel, Manuel Aguayo, Daniel Flores Aguilera, Juan Ramón Martínez Álvarez y Heriberto Rodríguez. Y tenemos un saludo muy especial para su papá, de parte de Alejandro Aguilera. Le manda saludos a Venegas. Un fuerte abrazo. ¿Por qué no te has acordado de tu hijo? Y de los útiles. Qué malo es. Y el otro saludo que yo publiqué en la... ¡Ya lo puse! Ah, bueno, ya, gracias. No acabo de decir que saludos a la señora Emilia Mireles, de parte de su hijo... ¿cómo te llamas? Cuídala mejor. Saludos. Señor Venegas. De parte del señor Venegas y de su nieto Alejandro Aguilera. Muy bien. Ah, mira, vienes de béisbol los menores de Mazatlán. No, Mazatlán. ¿Cuándo vamos a ir a ver los charros de Jalisco? El día de 12 de octubre, a veces no podemos. El 12 de octubre vamos a mandar nuestros, la banca ahí a Super Libre TV. Nosotros tenemos que ir a ver el béisbol. Así es, a cantar playball. Ah, ¿qué pasó? Si está Jenny, está yendo de sentones. Aquí el señor movió la silla. Fue un accidente. Te agarro, tranquila. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y nos escuchamos en punto de las 6:00 p.m. El señor más incómodo de la radio y la televisión. No, fíjate aquí con esta belleza ya al lado. Ya tenemos un año, ya está cómodo. Con esta belleza al lado, sí estoy bien cómodo. Y luego hoy que viene de colegiala. Uy. ¿Viene de faldita de cuadritos? Yo no le veo igual. No, de falda... azul y su chalequito. Y... ¿Tú eres sastre? Ya no cuentes sus fantasías. Oye, ¿tú eres sastre? Para que hagamos una chaqueta. No. ¿Tú sí? No tengo necesidad. No tengo necesidad. Gracias, chacho. Gracias al productor y director de este programa, ya Javier Saizar. Eddie Monster, que lo puedes escuchar. Eddie Monster. Me gusta esto. Y escúchalo todos los sábados a las 6:00 p.m, 33 revoluciones por minuto. amigo, no, hombre, de poca fe. Saludos, escúchenlo todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, mi gran amigo Javier Saiza. La mejor música de la radio. Exactamente. Bueno, Javier, señor Venegas. Javier Venegas. Muchas gracias, Botamán, y a toda la gente que nos escucha. Francisco Venegas. Francisco Venegas. Venegas, por favor. Venegas. Déjame decirte rápidamente. El otro día regañó a la señora Montes. Por cierto, déjame mandarle un saludo a la señora Montes. La regañó en el carro. ¿Por qué la regañó? Venegas a la señora Montes. ¿Cómo se te ocurre? No, ya cuando. La señora Montes, no se crea, señor Venegas, era broma. No, no la regañé. No, no, así hablo yo. Es parte del personaje. Soy rudo. ¿No ves? Señora Montes. Uy, señora Montes, yo ya lo hubiera bajado de su carro, pero que se hubiera ido caminando, es más, de rodillas a la vida. ¿Qué? ¿Se enojó el señor Venegas? Para nada, Botamán, tú sabes que yo no me enojo. Las que se enojan son pequeños. Los pequeños. Y muy pequeños. Ni yendo pero con la Virgen de Guadalupe se componen. Bueno, pues gracias, señor Venegas. Muchas gracias, Botamán, y a la gente que nos escucha. Recuerda los de la televisión, próximo martes. ¿Quién es este viejito? Venegas, Venegas. www.gmedios.com por única ocasión el martes de 6 a 7 de la tarde con el Rayo de Jalisco. Así es, Junior. El miércoles va a haber una rueda de prensa aquí en el centro. 11 de la mañana, bota los potrillos. Ya iba a hacer el golpe, ya lo dijiste. Bueno, bótalo. Las botas, ya lo dijiste, bota los potrillos. Va a haber hasta firma de autógrafos. Sí, firma de autógrafos a partir de las 11 y media de la mañana. No se te entiende el mal. Y el no, que va a ir va a ser Venegas con su caballo, con su cuaco. Ah, sí, el caballo, lo bota. A ver si no ha llegado al ayuntamiento y te lo levanta. Los potros están en el baratillo. Muy bien. Gracias a todos. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en vivo y directo desde la Arena Coliseo. ¡Vámonos! Me dio un regalo de herencia. A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.